los quilombos ajenos es que está bueno diversificar, porque cada uno nace de un quilombo totalmente distinto. Porque a veces cuando encasillás en un solo caso, vos decís, a mí no me pasó esto. Entonces, ¿por qué voy a escuchar a esta persona? Cuando empezó a escuchar 10 casos de personas distintas y los 10 arrancaron de una manera distinta, los llevaron de una manera distinta y hoy tienen vidas distintas, es mucho más territorial. En el deporte a mí me pasaba mucho, no tiene nada que ver ni con las adicciones ni con este tipo de quilombos, pero cuando empezás a ver el rol de cada uno en el deporte, son todos totalmente distintos. Así que ¿qué camino sigo? Y al final encontrás tu camino en el que más te calza tu vida. Lo que pasa es que cada uno en su manera tiene que ir encontrando el camino para ser feliz o para superar cosas. Y vos decís en el deporte, vos también tenés tus quilombos, tus cosas, tu contexto y a su vez tu exigencia. Pero el que no quiere reconocer el problema o el que le cuesta reconocer el problema, hasta que no encuentra a alguien que lo lleve por ahí, está la defensiva. Entonces vas a decir, yo no soy como este, soy distinto. Bueno, pero por eso... Por eso mismo digo, primero lo tratamos con mucho humor. O sea, estamos todo el tiempo matándonos de risa. Ah, porque yo lo veía y la apuesta tiene una onda, no sé lo que estoy viendo acá, como si estuviera en una terapia. Bueno, tiene profesionales alrededor. La apuesta está pensada primero que es como muy trash, todo alrededor hay como un desorden que viene a ser como la cabeza del ser humano. Claro. Y en el centro está el orden que ponen las terapeutas. Ah. Y hay muchas máscaras, porque todo el tiempo invitamos a esto, ¿no? A poner de moda la vulnerabilidad, porque la gente cree que si se muestra vulnerable, ahí te mostrás frágil. Y es todo lo contrario. Cuando vos te mostrás vulnerable, ahí es donde está tu propia fuerza y tu propia fortaleza, porque sos la única persona que se permite, bueno, única no, porque hay muchas personas que se muestran vulnerables en el mundo, pero digo, que se permite ser quien sos. Y eso es ser libre. Porque todos estamos presos de la mirada ajena, de la mirada del otro, de qué me va a decir de esto. Y no somos quienes somos. Vivimos presos de, a ver, qué dice esto, de, a ver, si mi papá quería que yo sea escritor, voy a ser escritor, pero yo quería ser, no sé, futbolista. Entonces, me fui armando bajo la mirada del otro. Si en el jardín de infantes fui ahí y le dije a una nena, che, ¿me gustás? Y la nena me dijo, bueno, a mí no me gustás porque soy gordo feo. Ya me puse una coraza y me fui transformando por los demás. Y yo, al mostrarme vulnerable y a decir, yo soy esto, por más de que esté mostrando mi propia fragilidad, soy una persona libre y puedo ser yo al 100%, y eso no te lo quita nadie. Sí, pero te llevó una vida a darte cuenta de eso. Pero total. Aprender eso. Hay gente que no se cuestiona nada y va, y qué sé yo, y le puede funcionar, pero... Pero creo que es ser infeliz. Y siento que es un, por lo como lo contás, por lo menos que es un recorrido que no es que... Está terminado y ya está. Esto ya está logrado. O sea, se puede volver a caer en... Volver a estar preso de la mirada del otro en cualquier momento. Se puede volver a caer porque te puedes enamorar de alguien que te termina siendo un psicópata y no lo viste venir. Te pueden volver a traicionar. Y de repente empiezas a cambiar cosas. De hecho, Benjamín cuenta que cada vez que él está en pareja termina modificándose y termina la pareja y dice... Termina totalmente despersonificado y dice... Esta ropa no me gusta. ¿Por qué tengo estos zapatos puestos? ¿Por qué soy esto? ¿Por qué escucho esta música? Eso es malísimo. La comida. Entonces, dice, hasta que me vuelvo a encontrar y me vuelvo a redescubrir, pasa un tiempo enorme. Y la verdad es que estoy haciendo un gran trabajo para decir, che, mira, yo uso zapatillas. No me interesa que a vos te gusta que uses zapatos. Y todas esas cosas eso, nos pasa a todos los seres humanos. Eso es fundamental. De hecho, esta remera me la quisieron tirar varias veces. Pero... Está bueno ser quien sos. Lo mejor, y es, yo sé que a vos no te gusta, pero yo no me voy a vestir todo corporativo como te gusta. Yo soy esto. Y está buena esa diferencia. Cada uno tiene que dejar. ¿Entendés? Yo he cambiado, tenía un novio, mi primer novio se vestía todo futbolero. Vivía todo futbolero siempre. Y yo soy un momento donde quería ir a comer a la casa de alguien y que esté. Con y la le compré de boca, ropa. No. Y yo lo escuchaba a Benjamín y dije. Y se me caían cosas. Vos también cosas. Lo quisiste cambiar. Y yo dije, claro, yo hice esto y transformé una persona. Y solemos hacer eso. Y él se ponía la ropa. Igual, ¿de qué equipo era? De River. Le tendría que haber comprado como un saco y un escudito de River. ¿Entendés? Una campera como diciendo, sigo siendo cabeza, pero ahora soy medio... La corbata medio de River. Filón. Igual, capaz que le diste una mano, Andrea, también. No siempre la gente tiene razón sobre su propia vida. Eso es a veces está bueno que venga alguien de afuera y te marque algo y te haga cambiar algo y capaz es para mejor. Sí, me quedé pensando en lo que decían antes. Yo no estoy segura que la gente que se cuestione menos sea infeliz. Crash. ¿Cómo me repetís que no tome nota? Yo dije al revés. Yo tampoco. Para mí es que se cuestiona menos Es más feliz. Es más feliz. Sí. Pero, no, pero lo que no, yo te estoy diciendo es... No, pero es como que vos vivís medio ciego. Si no te das cuenta, puede ser que seas feliz con eso. Pero si vos corres un poco esa capita que dice, el velo un poco... Y, chicos, bueno, así no se puede. No es estornudo. Es un estornudo, nada más. ¿Así? No es el primero ¿así? De la semana. ¿Cómo, Jairo? Así no. Vamos a volver. Estamos hablando de que no hay que ocultar lo que te pasa. En un momento impresionante del programa. Sofi, yo creo que lo que vos estás diciendo es otra cosa. Yo tengo un amigo que es un productor muy, muy conocido y que el padre quería que sea abogado. Ajá. Y que ponele, a él le había fallecido el hermano de chiquito y él quería ser feliz al padre. Entonces hacía malabares. Y fue abogado. Y cuando se recibió, en un momento dijo, yo soy infeliz. Uh-huh. Y fue y le dijo, papá, perdóname, me recibí, acá tenés el título, pero yo quiero ser productor. ¿Qué le dijo el padre? Productor. Y el padre lo entendió porque el pibe fue y se lo planteó, pero estuvo años recibiéndose y gastando años de su vida para ser feliz. Y hay gente que sigue con los sueños del padre, sosteniendo el sueño del padre, el sueño de la mujer, el sueño de los amigos para querer pertenecer, porque todos queremos ser amados. Todos queremos que nos quieran, todos queremos ser vistos. Andrea, te digo lo último, además. Además, no sabes si el padre realmente... ¿El padre quiere que él se reciba de abogado y eso lo va a hacer feliz? ¿O el padre lo va a hacer feliz que el hijo que quede sea feliz? Uh-huh. Muchas veces son mambos nuestros. Muchas veces son cosas nuestras que nosotros suponemos que el otro quiere algo, entonces lo hacemos. Es difícil, pero es, si el padre, si está bien, lo que quiere es que sea feliz, ¿no? Que sea abogado. Pero bueno, Andrea, el domingo a las 21 en Canal 9 tenemos esto. Con todo respeto. Con todo respeto. Después tenemos The Clouds, que ¿cuándo se estrena? No, ahora se estrenó en Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Querés ir a ver The Cloud, Jairo? Tomate un avión. Andate a Los Ángeles. No, ¿y qué te iba a decir? Y bueno, TBR en C5N. Y TBR en C5N. Así que estoy los sábados y domingos. Un clásico, estás a full. Estoy contenta. Gracias, Andreita, por haber venido. Gracias a ustedes. Y bueno, mírenlo a ver si empezás a compartir el mate con tu... Se lo dijo. La última pero además, miró así, te digo que sexualmente te va a servir también. Mira. Opa. ¿Qué? ¿El programa o el mate? No, eso, poder intercambiar el mate. Vas a empezar a abrir unas puertas a nivel sexual. ¿Está vinculado? Interesante, no, sí, está vinculado. No. Mira, ahí viene Harry que tiene todo eso. Porque si a vos es Harry que ahí vino, sexualmente muy activo. Que tu mujer se suene la nariz y que toque esto, evidentemente hay otras cosas que... Que si te sacás ese asco vas a descubrir un mundo impresionante. Eso me gustó. Hay que sacársela. Ahora llego a casa y la pequeña me dice, ¿escuchaste? ¿La escuchaste? Yo te la tiro, vos si querés agarrarla. Para mí. No. ¿Mate? Sí. Para mí se ahora el de Andrea. ¿Para vos qué? ¿Quién habló? No, yo es un intercambio de mates entre. Sí, no. Pero es verdad que hay algo de. Si vos te lo imaginás, sin hablar de ello en general, si te sacás eso. No, pero entras en otro. Pero no es otro. Racional. A veces te da asco una cosa que es muy específica y un montón de otras que son mucho más asquerosas en teoría, no te dan asco. Sí, pero. Pero capaz que no compartís mate, pero puedes hacer cosas que son repugnantes y como que. Perdón. Y acá te contradecís, Andrea, porque él está haciendo como quiere. Él está haciendo como quiere, no está queriendo engajar en mi mente. Yo pregunto algo, porque ahora me subió la temperatura. Yo no soy terapeuta. ¿A quién le hago daño yo no dando mate? A nosotros. A mí. No, a nosotros no, pero digo, que te pase con tu mujer, digo, si podés. Ahora por poquito, que a la pequeña ahora ya no lo relaciono con el sexo, en vez con el mate. Escúchame. Cuando me mira Andrea es un problema. Escúchame, pero te digo algo. Si vos fueras un pibe que no sé, pone a yerba, toma un mate, decís, bueno, no comparte, pero él está horas, lo pone y lo inclina, es espectacular y es como, ¿quieren esto? Oh. No. Y es, por eso igual todo mal, ese tipo de. Son muy buenos cebando. Ponele que el tema del mate sea un egoísmo, qué sé yo, ahora me pongo a pensar en el mate no, y no lo es que hago. No, pero digo, me pongo a reflexionar, uno reflexiona mientras va pensando, sí. Y digo, lo que hago en mi casa, por ejemplo, las cosas que hice, los cambios en mi casa, no sé qué, es todo para terceros. No, o sea que hay vos. Un tema de culpa también. En el fondo. Entonces, bueno, entonces compensando por todos los mates que no les damos. Compenso por otro lado. No estamos haciendo una sesión terapéutica. Compenso por otro lado. Es importante compensar, está bien. Amigos y amigas, 11:15, tenemos muchas cosas. Tengo que ir cerrando porque tengo muchas cosas. Gracias, Andreita, por venir. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, tanda y volvemos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com

escucha. Cuotas. Cuotas. ¿Escuchaste bien? Cuotas. Compren cuotas en Grimaldi. Gracias, Barassi. Nada. Grimaldi. Tienen 6 cuotas sin interés en todo. Más información en grimaldi.com/beneficios. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Te invitan a descubrir un paraíso escondido en Villa La Angostura. Puerto Manzano Boutique Hotel, a orillos del lago Nahuel Huapi. ¡Ah, Puerto Manzano! Sí. Yo estuve en Puerto Manzano. Hermoso lugar. Estuve en la semana que se inauguraba, escuchá. ¿Puedo pedir algo o no? ¿En vivo y en directo? Sí. No, no, ya me imagino. No me digas que... Necesito un canje de dos noches. No. En vivo, en directo. Pero dale, quiero despertarme, tener el desayuno preparado. Escuchá, te quiero decir algo. Puerto Manzano... Es a orilla del lago Nahuel Huapi. Primero te voy a leer y después te voy a contar, porque yo estuve la semana que se inauguraba. Espero que no estén escuchando listo, y que me llegue un privado en Instagram ahora. Bien. A orilla del lago Nahuel Huapi. No te da un mate, pero. A minuto de Cerro Bayo. El lugar donde cada experiencia de descanso se convierte en un recuerdo inolvidable. Bla, bla, bla. Ideal para los sentidos. Para mí, todo chamuyo. Te lo voy a decir con mis palabras. Arroba Hotel Puerto Manzano. Entrá. Porque, ¿viste Bahía Manzano? Hermoso lugar, ruta 40. ¿Viste cuando vas a andar en barquito? El de la esquina, que hermoso. Siempre pasás por la esquina y decís, ¿esto qué es? ¿De quién es? Es un hotel, es espectacular. Está en el mejor lugar de Bahía Manzano. Configura el paisaje, porque si no estuviese ahí, por ahí le falta la parte, ¿no?, de arquitectura al paisaje. Porque si no, no paisaje no. Como los... Es que está en la esquina justo, fui a la playita, te digo, lo estaba inaugurando, conviví con los carpinteros, pero dije, yo quiero estar acá, me dijo, no está listo. Bueno, fuimos igual, hermoso. Buena noticia para el Peque Schwarman. Tiene cancha de tenis, así que por eso. ¿Tiene cancha de tenis? No, toco la raqueta de Buenos Aires. Así no. La cancha de tenis de Bahía Manzana, esa que está me ahí. Me puedo sacar una foto igual, si quieren. Todo acá menos vos, revuelto en el desayuno. No, de verdad. Chicos, yo no juego más. Ahora la vida hay que remar. Vayan, porque es increíble. Por un canje. Vamos a jugar ahora, ¿eh? Ahí, ¿me enfoca la cámara o no? Sí. Vamos a arrancar con un juego que se me acaba de ocurrir. Que alguien ponga un tachito o algo y tenemos que los dos saber quién emboca. ¿Vos querés jugar al universitario que se emborracha? ¿Tiene que ver con esto? Podemos. También. Amigos, vamos a hablar con el Peque Schwarman. Pero de verdad, pará. No leí nada de lo que decía. Ustedes entren a Flor, porque se va a poner. Arroba Hotel Puerto Manzano. Entren porque está espectacular. Es impresionante. ¿No tiene WhatsApp tu mujer? Es rarísimo el plan. ¿Eh? ¿No tiene WhatsApp tu mujer? ¿No le puedo mandar un mensaje? Ah, no llegué. Dale, apertura. Andy. Sofi. Harry. Y la radio. Perros de la calle. Modelo 2025. Ford y su nueva Ford Transit te traen a Jairo Strachia, a Perros de la Calle, con toda la actualidad económica. Descubrí más en www.ford.com.ar. Jairo, con la actualidad política de la República Argentina. Sí, la economía además, porque hoy tengo dos datos económicos que son de recontra coyuntura. El dólar oficial, 1.130 mangos, tiene al gobierno en este momento demostrando en su... momento que está llevando el dólar más abajo de lo que los pronósticos decían. Había tocado los 1.200 mangos al comienzo de la semana. Y en ¿Podés hacer como un ping-pong de las noticias más importantes? En esta ida y vuelta de noticias, te digo que el dólar oficial está en 1.130 mangos y el riesgo país por primera vez pasó los 700 puntos básicos. Y esto vos decís, ¿a mí qué me importa? Bueno, es básicamente el costo con el que el gobierno espera poder refinanciar la deuda, con el que tiene que volver a acceder a los mercados financieros. Como o sea, no bajando está, el riesgo país y bajando el dólar. En este momento es Argentina año verde para pero el de bajar gobierno. El dólar no era uno de los requisitos del Fondo Monetario, al contrario. No, es uno de los objetivos del gobierno para maximizar la baja de la inflación. Uh-huh. A propósito, dato de abril de consultoras privadas de inflación está dando alrededor del 3%. Se conoce la semana que viene, justo unos días antes de la elección porteña, el dato de inflación de abril. Pero mayo, por ejemplo, la consultora P4Q de Manuel Álvarez Agis está dando abajo de 2,5. O sea que el gobierno estaría consiguiendo también que abril y mayo dé otra vez una vuelta a la inflación parecida a la de enero, que fue la última vez que tuvo una inflación más contenida. Datos económicos de este momento, el gobierno gritando algunos goles en el corto plazo. Me levanta la mano el Peque Schwarman, no sé si para darme un mate. No, eso. Escucha, ¿cómo era? ¿Compraban cuando estaba en 1000? Eso dijo Milei. No, en 1400 se. Hay una banda donde el precio del dólar se tiene que mover. Sí, pero el gobierno se metía en 1000 y en 1400. Sí, el Fondo Monetario le dijo: comprá en cualquier precio ahí adentro. Ok. El gobierno dice: no, yo solamente voy a comprar cuando esté a 1000. El tema es que si no está a 1000. No compra y no suma reservas y va pagando deudas con la plata que le prestó el Fondo Monetario. Así que esa es una crítica. No que compra, ayer... o sea que no aumenta las reservas por más que esté a cerca del 1100, como dije. Claro, el gobierno dice no. ¿Es una decisión lógica o...? Hay toda una discusión. No tengo idea, a todo el mundo que le dice que no es lógico y que está desaprovechando una oportunidad, le dice mandril. Mandril. De hecho, el otro día hay un economista que se llama Marcos Buscaglia, que es muy pro Milei. Que escribió una nota diciendo, escucha esto, para los que les gusta el fútbol. Milei no compra reservas porque está haciendo lo mismo que hizo el ogro Fabiani cuando casi hace un gol en un clásico central. No, qué gol que casi hace. No sé si te acordás. ¿Te acordás? Sí, como no me voy a acordar ese gol que le tengo arriba atrás. Para el que no es futbolero, hay una historia tremenda, ¿no, Sofía? Donde gambetea. Era el gol del Diego. Sí. Hace un gol histórico para un central. ¿En serio? Gambetea al arquero y quiere tirar una rabona y lo erra. Parecía como lo más fácil de hacer, que es el final y pero termina rando. Quiere hacer una de más. Y eso es lo que dice un economista muy pro Milei que se llama Marcos Buscaglia en una nota en La Nación. Che, si tenés la inflación más o menos contenida, si tenés el dólar más o menos contenido, si saliste del cepo para atesoramiento y andá comprando reservas, porque los países tienen estabilidad cuando tenés reservas. El gobierno dice no, cuando llegue a 1000. Bueno, el economista le dice, che, jugar el gol, mirá, ahí está. Relatámelo. No, el casi gol. Tira todos. El casi gol, es verdad. Deja al arquero con esa pisada hermosa. Y sigue ahí, sacando a tu defensor. Ahí, lo quiere definir. ¡No! Y la tira para arriba. Bueno. No. Una cosa extraordinaria. Y pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Lo que está diciendo la gente es, che, no hagas una de más. ¿Por qué no lo...? Claro. Se nota cuando le lees los labios a los hinchas de Central que le están diciendo... No hagas una de más. Me parece que hiciste una de más. Sí. Gente, así vos está la economía. Deberías aprender de los errores que has cometido. Mirá vos y tu hermano. Tengo más cosas para contarles, pero algo después, de en un momento, Con la nueva Ford Transit, ya estás informado sobre el rumbo de la economía nacional e internacional. ¿Querés impulsar tu negocio hacia el siguiente nivel? Conocé la nueva Ford Transit. Conectividad y potencia para impulsar tu negocio. Descubrí más en www.ford.com.ar. Comprar dólares. Bueno, ahora sí. Ahora, por fuera de la economía. No, estoy buscando paleta de ping-pong viendo por la. Chicos, voy a hacer una declaración que me puede perjudicar, pero recién lo vi a Andy paleteando por encima de la cabeza de Jairo y no hay ninguna posibilidad que me gane. Bueno. Pero pará, entonces. Ya es una cuestión postural. Es una igual, cuestión ¿sabes, que lo, estás, ¿sabes que le estás haciendo bien con esa declaración? Porque claro, lo haces llegar sin presión. ¿Eh? ¿Oíste la diferencia en la que uno puede impactar la pelota y él la hace gesto? Tiene razón lo que dice. Está como así, es como que... Lo estás ayudando con esa declaración. Lo está ayudando. Tiene razón, pero no lo des por muerto. Pero no, eso jamás, por eso es que me puedo estar perjudicando. Yo sigo muchos influencers de ping-pong. ¿Muchos influencers? ¿Nombrados? Más de uno. ¿Nombrados que sigas? No, tengo idea cómo se llaman, pero los sigo y me aparecen todo el tiempo. Son asiáticos, por eso no. No, hay uno que es argentino, de hecho, si querés, puede ser interesante. Y creo que si lo seguís, eso te va a potenciar. Pará. Hay muchos secretos. ¿Vos viste el que anda por los... voy a prejuzgar, pero anda buscando chinos por toda la ciudad de Buenos Aires para armar el equipo de ping-pong argentino? ¿Lo vieron a ese? No, no lo vi. Está en Instagram y entra a los supermercados y se pregunta, ¿usted tiene un hijo que juegue al ping-pong? Y así va reclutando mesa, ¿no? Para armar el equipo argentino de ping-pong. Yo se lo voy a conseguir ahora. ¿Pero por qué? Si alguien me va a ayudar. ¿Por qué chinos? Porque yo entiendo que chinos nacidos, de porque vos chinos que buscarías, nacidos en China buscan esa... O sea, se exponen a esa cultura de muy chiquitos. O sea, claro. Si nacieron acá, capaz que nunca jugaron al ping-pong. No lo sabemos. ¿Qué sé yo? Mirá el hijo de, no sé, el Pipita Higuaín. Pero ese no es chino. No, hijo de futbolista. Te menciono hijo de pero futbolista. Pero estoy diciendo por qué una persona que es de China, pero no nació en China ni se expuso al ping-pong desde chiquito, ¿por qué va a ser bueno especialmente? Porque en la casa pueden jugar al ping-pong de chiquito intrafamiliarmente. Y capaz que nunca puede atención, explotarlo. Desconfío. Desconfío. Desconfío. Desconfío. Desconfío. Desconfío y bien desconfiado. Bien desconfiado. Lo voy a buscar. Búscalo. Igual el que desconfió habría que preguntarle, porque estaba peloteando. No le voy a preguntar. No le voy a preguntar. Lo voy a dejar pasar. A vos te hablo. Te voy a dejar pasar. ¿A mí? Sí. Bueno, vos sabés que te habla a vos. ¿De qué? No, esa voz. Esa es la persona, sabe. Bueno, Jairo, bueno, perdón. Vos estás coordinando. Jairo, eso sobre una recién. Yo responsable a vos. Estamos todos dispersos. Sí, sí, vamos. No, vos hizo economía. Habla. Ahora tiene que hacer política. Claro, claro, ahora tengo el mundo sobre mis espaldas. Está auspiciada la parte económica y ahora va por la parte política. Ah, la política. Eso, la gente se... Si nosotros estamos dispersos, imagínate la gente. Igual yo me dispersé porque dijo tío una rabona que no había tirado. Entonces, claro, claro. No, no, para los futboleros, y los futboleros no piensan así. Me hizo mal eso. Porque Fabián no hace ninguna de más. Pero todos se la dejamos pasar menos vos. ¿Puedes parar? No hay que dejársela pasar. Igual habría que marcárselo al que escribió la nota en La Nación. Ah, no. Ahora le tiraste el faro. De economía de La Nación. Yo te voy a decir algo. Mandril. Si vos, le voy a decir algo, Sofía. Si vos sos número uno en algo que es obvio que sos mejor que el otro, no decís eso, al revés. Decís, che, yo vas con humildad. Si vas tan seguro. No, a Diego Schwartzman se lo ve muy seguro. Se lo ve muy seguro. Es que se ve que la técnica tuya es rara. Me ningunió. Bueno, sí. Te voy a decir una cosa. Yo tengo una media postural. Estoy parado. Vos Estoy rafiña, pero después el resultado va a ser el que fue el de Argentina. Yo tengo una columna que debería salir hoy. Si no sale, porque ustedes dos estuvieron pelotudeando con el coso de ping-pong. Tengo una columna que debería salir hoy. Si no sale, porque ustedes dos estuvieron boludeando con la paleta de ping-pong. Y le postergaron la columna a Jairo. Y entonces Chiro eternamente. Hicieron un chivo de un coso durante 20 hoy minutos. Estoy en modo PPT. ¿Es paga? Yo te ayudo. No, es gratis. No, es gratis. Mis columnas son siempre gratis. Nadie me pone plata a mí. Peque, dale. No es un ensobrado. Son siempre gratis. Yo no soy cotizable. Hoy no mandas comida de lugar. No soy gustable yo para más. Hoy no quiero gastar plata. Vamos a decir de qué. Sí, es un biógrafo. Hace una biografía de Amy Winehouse. Uy, qué lindo. Me gusta mucho. Sí. Llamaron del hotel de Sur. Es real. Todavía no hay novedades. Lástima. Yo iba a subir una foto en la cancha de tenis. No. ¿Estás para que la cancha de tenis se llame Diego Schwartzman? Opa. Diego Schwartzman. O ahí tienen que poner Dieguin que se ponga. Sí, en el Club Náutico Coag. Si la gente del hotel te da la estadía, si convidas mate. No, ni cagando. Gracias a Dios no sé si suena bien, pero no es una cuestión económica. Quiero estar tranquilo ahí, levantándome a la mañana con unos huevitos revueltos. ¿Sentís que el problema soy yo? ¿Sos vos o es Jairo, Claudio? ¿Por qué no arranca esto? Jairo, sin ninguna duda es Jairo. Voy a hacerme cargo, le voy a poner el pecho a la situación. Tengo para contarles la noticia mundial con bajada local, que es el nuevo papa, que nadie anticipó, salvo Nelson Castro. Nelson Castro ayer a la tarde. Sí, démosle los méritos. Ah, no, pero ya había dicho quién, no. Solo sí, había sí, metido, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, sí, sí. Había metido que había posibilidades de Nelson, Robert Prevost. Lo dijo. Me gusta Nelson. Me gustó la frase. Un cardenal que empieza con P, que los que hay Prevost es que tiene como parte latinoamericana. Y habló un poquito más de él. Sí, pero vi ese corte, dije, qué grande Nelson. Aparte, viralizó. Muy grande. ¿Entendés que tiene fuentes? Claro. Tiene fuentes adentro. Nada, muy groso. Te quiero decir algo. Nelson es amigo, lo podemos llamar a Nelson. Nelson viene de la columna de Amy Whitehouse. Esperá, porque Nelson tiene un programa de radio, pero eso por lo menos sería contenido. Me dijo que si lo invitan y él puede venir, quiere venir. Bien. Nelson tiene un programa de radio que comparte horario con este. Ay. Y entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a buscar la manera. Tendría que renuncie. Vamos a buscar la manera, pero no exactamente, no coincide todas las horas del programa de él con el programa de él. Bien. Bueno, solo, ¿qué decir de León 14? Que obviamente hay toda una incógnita para ver cuál va a ser su palo ideológico. Hoy toda la prensa dice que es seguidista de Francisco, no sé si es porque es la prensa argentina, pero si mirás la prensa internacional también lo ponen como que era cercano a Francisco, etcétera. Cuando vos hablás con la gente que compartió la diócesis de Chiclayo con él en Perú, él es estadounidense pero trabajó mucho tiempo en Perú, la verdad que son muy conservadores y no tienen ninguna de las posturas que tenía Francisco respecto de, por ejemplo, la comunidad LGBT. Eso solo como anticipo, porque uno compra diagnósticos de vaticanistas que te explican esto. Te iba a decir, una cosa es el trabajo social de la iglesia en los barrios humildes y otra cosa es la agenda más abierta. La apertura es eso. Por eso. De hecho, yo hoy a la mañana hablé con un vaticanista que estaba en Roma y me dijo, mira, es un tipo que podés presentarlo de las dos maneras. Así como es gringo y es latinoamericano, porque nació en Estados Unidos y tuvo su carrera en Perú. Y se hizo peruano. Vos podés decir, y es un tipo que hace trabajo social, pero que tiene una variante conservadora en cuestiones morales. Y veremos cómo se mueve con la relevancia que eso tenga para el mundo católico y el mundo en general. Para, lo que para sí, Trump es bueno o es malo. Ahí estamos. Lo único que sí podemos ver es su relación con algunas políticas de los Estados Unidos, porque tuvo manifestaciones a través de cuentas sociales que se supone se atribuyen a él, lo publica hoy The New York Times, donde criticó, por ejemplo, duramente a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es muy loco. Es la última persona con la que se reunió Francisco, acordate, es verdad, como actividad oficial. Estaba la foto en los diarios la mañana en que después se termina muriendo, cuando él recibe a J.D. Vance y le marca una agenda, che, te estás pasando de rosca con la política antimigratoria. Y justamente críticas a J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, es lo que en principio publicaba hoy The New York Times, tiene en común, mirá, ahí está la nota que publica hoy The New York Times, para los que están viendo en YouTube. Claro, es que, perdón, hay una cosa de meter todo en la misma bolsa. Sí. La agenda woke, como le dicen, no tiene nada que ver con las críticas a la política migratoria. Bueno. O sea, vos podés tener una visión social que incluya respetar los derechos de los inmigrantes y ni en pedo tener nada que ver con la apertura, la parte más de educación sexual, si querés, o de diversidad, inclusión, género, etcétera. Daría la impresión que algo de eso es lo que expresa este Papa, que uno puede llegar a contar leyendo la prensa y hablando con gente que conoce más, pero tiene críticas a la inmigración y también podés ver ¿por qué lo titulaban como un papa anti-Trump? Que ayer era fácil leer el título en la prensa mundial. Porque, voy a ponerlo de fondo, no hace falta escuchar el audio. Justo había hablado un par de días antes Steve Bannon. Steve Bannon es el ideólogo original de Donald Trump en su primer mandato. Sobre todo, ahora está teniendo bastantes diferencias. Pero desde lo ideológico, anti-woke, es un poco el padre de los Santiago Caputos del mundo. Es el rey del caos, claro. Bueno, es el que aparece entrevistado en El Ingeniero del Caos. Y el tipo cuando da una entrevista dice, che, el escenario que tenemos que apoyar en la iglesia, si nos importara el papa, es Robert Sarra, que era el papa negro conservador. Claro. Que tenía una frase sobre los gays, sobre... Iba a fondo. Iba a fondo. Sí, sí, sí. Era él el cuño dice, de... Lo que sería muy malo sería otro papa latinoamericano que siga la senda de Francisco, como por ejemplo Robert Prevost. Entonces, ayer, cuando sale el exactamente Robert Prevost como León XIV, dicen, che, este claramente Trump lo está saludando, pero fíjate, era crítico de la política antimigratoria y un ideólogo de Trump dijo, no nos gusta que sea otro latinoamericano del palo de Francisco porque sería el peor escenario. ¿Qué va a cambiar esto? Nada, son interpretaciones para tratar de entender hacia dónde vamos y para poner en contexto cómo se lo leyó acá. No sé si vieron la reacción de la Casa Rosada, sí, del presidente Javier Milei, que siempre lo único que hizo... Siempre con la IA a mano. Lo único que hizo el presidente fue abrazarse a la palabra de que se va a llamar León. Y si es León, quiere decir que es de la fuerza del cielo. Porque como así Trotsky es la vida. ¿Eh? Como Trotsky. Como Trotsky. Claro. Mirá, vos tenés... León como Trotsky, de Gieco. Lo de izquierda. Hoy me escribieron, tiene que ser León por Gieco, por Solo le pido a Dios. Claro. Pero también me decían, no, hubo posteos de Estudiantes de la Plata, el que le dicen el León. Claro, también, y le seguro, ponían lógico. La foto de una cosa es el Papa y otra cosa es tu papá, gimnasia. O sea, puede ser lo que vos quieras. Para mí era por León. Fanático. Pero lo cierto es que, nada, esta es la cobertura, si vos querés, más importante a nivel internacional. No, que voy a cerrar ahora, si tengo lo más interesante de todo de ayer. ¿Qué tenés, boludo? Solo lo dejo como título porque si yo me licué el cerebro, quiero mostrarles el cerebro a ustedes. Te agradezco. Ah, no seas hijo de puta, no, en serio. No, no leí nada. ¿Vas a traer las 5 horas? No, porque son 6. Ah, la entrevista. Ayer ocurrió un hecho, solo... Le escribí yo a Lu en el momento y le digo, mira, hay un hecho increíble, inverosímil, muy de este tiempo y de este presidente, sí. Muy bizarro, pero un poco repetitivo. Y todo ese es el combo de qué, porque me está mirando José Blanco y me dice, no sé de qué me hablas. De que Javier Milei fue a ser entrevistado por el stream oficialista Carajo, que maneja Daniel Parisini, durante 6 horas. Mucho. La primera hora y media... Todo el Eternauta. No, claro. Te podrías todo el haber visto el Eternauta entero, claro. La primera hora y media, no miento, estuvo dedicada a hablar de periodistas, ponerle apodos... Contar que denunció 3 periodistas en la justicia, Carlos Pañi, Viviana Canosa y Ari Lijalad, porque dice que lo compararon con Hitler y que eso es un delito en Argentina. Y después a mostrar una radiografía de su cabeza tomadísima por el odio que no frena contra el periodismo. Les repito, la primera hora y media de la charla. Es bastante. Hora y media. Y con momentos donde vos te das cuenta que estaba haciendo esfuerzos para acordarse de apodos que en algún momento estuvo pensando para resultar hiriente o gracioso. Quiero decir algo que no vas a ver hoy en la cobertura sobre la visita de Milei a Carajo. Y es que justo fue ayer a Carajo. Tenemos para hablar décadas, si quieren, de todo lo que dijo, ¿no? ¿Cuánto viste de toda la nota? Vi 4 horas de 6. Le pido disculpas a la audiencia. Pero ¿no la puedes, la pones en 2X? Sí. Ok. Sí. Cuando, igual, River, cuando River controló el partido ayer, sí, que parecía que lo tenía controlado. El 3-1. Puse. Sí, pero después me metió el 3-2 y lo dejé puesto. Ok. 2X, de fondo. Te hago una pregunta. ¿No es perjudicial para él cuando querés decir algo? Decís tanto que en un momento no escuchás nada. Y mirá, es lo que ha hecho. De ir 1 hora y media y decir lo que querés decir. Hacer lo que él siente en la manera de comunicar lo llevó hasta acá y lo hizo presidente. No creo que él se siente a revisar si es perjudicial o no, porque vos podías decir, che, en las elecciones porteñas ahí nomás, ¿te parece que esto te conviene? Nunca fue ese el cálculo de Milei. Okay. Lo que quiero decir que me parece relevante. Maduro hacía algo parecido, ¿no? De hablar 6 horas. Sí, sin levantarse para ir al baño. Hace poquito con. Con Fantino hizo 5:40. Quiero decir solamente esto, porque hay otra cosa que llama mucho la atención, que es la adulación del resto. Hay una adulación como si fuera. Un emperador, una persona a la que no se le puede observar nada. En un momento uno de los economistas que lo acompañaba le dice, pero es increíble lo que haces. Hablas de economía como un académico y sabes de Bilardo. No, no, esto no se ha visto en el mundo. Vos decís, ¿hace falta eso? Esa es la única manera que él habilita a los que lo rodean para relacionarse. Pero quiero decir otra cosa. ¿Vieron que yo ayer les conté por qué se cayó Ficha Limpia? ¿Por qué se cayó Ficha Limpia? Sí. Porque hubo dos misioneros que votaban siempre con el gobierno. Sí. Que de golpe votaron en contra. Y yo te dije, mirá. Pareció la de la AFA, ¿no? La 37 de. Bueno, el gobierno sale a decir que otros voltearon el proyecto por el cual Cristina nos iba a presentar y todos los indicios son que Misiones votó como vos querías porque vos querías que se cayera Ficha Limpia. De hecho, se confirmó que Misiones tiene 16 mil millones de pesos recibidos de plata del gobierno nacional. Sí, que lo negó Adorni, pero que salió todos los años, claro, o sea, por la UTN, ¿cómo se llama? No, no, los aportes del Tesoro Nacional están publicados. ATN. El gobierno dice, no, es mentira. Y vos vas a los datos y es verdad. Pero quiero decir algo más, porque estamos hablando del vínculo del gobierno nacional, Javier Milei, con el poder de Misiones, que hace que los dos votos hayan sido contra Ficha Limpia. ¿Vos sabés de quién es Carajo? El stream oficialista donde Javier Milei estuvo 6 horas. De los mismos dueños de Blender, ¿o no? Sí, ahora lo vendieron lo de Blender, pero no importa. No sabía. ¿Sabés quién es el dueño de Carajo? Es el poder de Misiones. Vos me decís, ¿cómo? El mismo día que Milei estaba haciendo malabares para decir que él no tenía nada que ver con los votos de los misioneros, termina yendo a un stream donde cualquiera que sea curioso puede averiguar que su dueño es Agustín Mariani, un magnate misionero, en algunos casos testaferro, en otros socio, de la familia de Carlos Rovira, a través de Ramiro Rovira. Es el dueño. Que es el dueño de la provincia y es el dueño del canal de stream, donde Milei va a hablar 6 horas y a decir que no tiene nada que ver con los votos de los misioneros contra Ficha Limpia. Para mí, no más preguntas. El poder misionero y Milei, un solo corazón, para voltear Ficha Limpia y sin darte cuenta, para mostrarte que vos estás con ellos hasta el punto que el canal de streaming del Gordo Dan es de ellos. Se los regalo como dato por si no lo vieron publicado en algún lado. Gracias, Jairo. No, gracias a usted. ¿Qué vídeo? No entiendo, Claudio. No, porque... Hoy hablábamos, yo no quiero decir y no traer las pruebas. Esto que hablábamos más temprano, cuando había un partido de ping-pong, mientras mi compañero tiraba toda la data importante económica, y yo dije que había un reclutador de ping-pongistas, no sé cómo se dice, en Argentina. Tenistas de mesa. Tenistas de mesa, que anda buscando representantes para la selección nacional en los supermercados chinos. Y se te tildó de racista por eso. Está muy feo, mal. A ver. Hoy buscan los supermercados. Estoy buscando jugadores de tenis de mesa en supermercados. Le saca ese. Le saca, perdón, pero le saca seriedad al tono. No, pará, ese es el YouTube, el influencer que sigo yo. ¿Viste? Sí. ¿Jugabas de chico? Es un capo. Mi hijo también. ¿Sí? ¿Pero juegan acá? ¿Qué cosa? Ping-pong. Tenis de mesa. Y estamos buscando jugadores. Es bueno. Es bueno, bueno, bueno. ¿En serio? Ahora es. Sí, ahora fui al campamento. ¿Por qué estamos en el campamento? No, yo estoy buscando jugadores nuevos. Y estoy buscando gente de la colectividad. ¿Ustedes son de China? Sí. Mi nena juega más o menos. ¿Juega bien? No. Ah. ¿Y tenía fe la mamá? Es más o menos. Y son muy perfeccionistas. Clase con muchos jugadores. Somos 6, 7. Bueno, voy a buscar a Elena de León y vuelvo. ¿En serio? ¿Cómo? Le vas a pedir disculpas a José Bianco por todo lo que desconfiaste de él, todo lo que dijiste que era mentira, esto de los videos. Le pido disculpas no porque desconfié, sino porque no lo había ni escuchado. No, está muy bien. Tiene muy lindo contenido de ping-pong. Te recomiendo que lo mires, vos que tenés un desafío de ping-pong en breve, que mires a este. Lo voy a mirar. TikToker. ¿Cómo se llama? Toxerini. Sí, da un montón de consejos de distintos golpes con efectos. Ahí tenés. Reconozco que hoy también me distraje con sin audio. Estaban ¿con los noticieros? Entrevistando a Jessica Sirio con su nuevo novio. Y yo digo, ¿esto está de pedo de corazón o esto de policiales? Tengo miedo. Pero una cosa, si te vas, sintoniza la radio, porque se viene la mejor columna de todos los tiempos, la de Harry Salvarrey. Sofía, el instante, Sofía, nada más. Lo último, Sofía. El instante. Sofía. Gracias, Sofía. Sí. Quiero decir algo. Me están diciendo, desde 1998, que nadie dijo sintonizar la radio. Gracias. Lo único que te digo, en este TikTok, Andy, en este TikToker, podés tener tu manager para el lunes. No lo dejes pasar. No puedes decir 20 veces lo único que te digo y cada vez es lo único que te digo y decís algo. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente de 1 de 5 del 2025 al 31 de 5 del 2025, inclusive hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbiclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF SA 3054-6689-979. Llegó el Hot Sale a Coppel. Del 12 al 14 de mayo, aprovecha hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés en seleccionados. Con entrega a domicilio gratis en 24 horas en AMBA. Mejora tu vida. Coppel. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. Acordate, si sos menor, no puedes apostar. Dplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza de la ciudad. Estamos reforzando la limpieza de calles y contenedores. Aumentamos el control del servicio de recolección de basura y realizamos operativos intensivos de limpieza en más barrios. Además, seguimos sumando nuevos contenedores antivandálicos. Informate sobre las tareas de limpieza y operativos en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así, quiero un sabor con cuerpo rico. Y yo y Tarahui a mi manera. Tarahui, seguí tu manera. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Si es rico, es no. Si es fácil, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es sopa, es no. Si es caldo, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Julieta Rada vuelve a Buenos Aires para presentar su nuevo disco, Candombe. 15 de mayo, Niceto Club, artista apertura, Mía Folino. Anticipadas por Sistema Paz Live, produce 300. Llegó la semana brasilera a De Turista. Solo por esta semana conseguís paquetes a las mejores playas de Brasil en cuotas desde $99. ¿Escuchaste, Pepe? Viaja de turista, líder en paquetes turísticos, deturista.com. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall es

nadie ni nada. Mira, te voy a mostrar las mías, que están espectaculares. Viví la experiencia Urban Opa. Cow hecho en Argentina con amor y pasión. Seguilos en redes, @urbancowarg. O Urban, lo buscas ahí, Urban Cow, y lo vas a encontrar. ¿Qué? ¿Con esa plataforma salís el fin de semana? Linda plataforma, ¿no? Pero bien, porque te elevan un poquito, pero además son comodísimas. Así que seguilos en las redes, Urban Cow, Made to Move. Muy lindo. Bueno, lo quería hacer la semana pasada porque fue el Día Mundial del Jazz. Jazz. Pero no importa, la verdad. El Día Mundial del Jazz. Excelente. Pero la verdad es que no importa porque Amy Winehouse suena casi a diario en esta emisora. La escuchamos muchísimo. Suena casi a diario en la casa de muchísima gente. Y el domingo, este domingo, el 11, viene a tocar a la banda original de Amy Winehouse. Sin Amy Winehouse, obviamente. Mira, ¿cómo spoiler. Se llama? Por las dudas de que no esté familiarizado con la historia, spoiler alert, Amy no puede venir. Pero la banda original de Amy Winehouse, que se llama The Amy Winehouse Band, vienen a tocar con otra cantante, con una cantante que es muy buena. ¿Canta parecido a la cantante nueva? Tiene su propio estilo, tiene bien, su propio estilo. Gusta. Pero fíjate, o sea, bueno, ahora vamos a hablar un rato de Amy. Pero vienen a tocar y son la banda de ella. O sea, son la banda que la acompañaba a ella, que la acompañó durante todos los años de su carrera. Son espectaculares. Hicimos una nota con Dale Davis, que es bajista, que es muy amigo de ella, que habló con ella pocas horas antes de que finalmente fallezca. Perdón por el spoiler. Y es interesante la charla, así que la vamos a compartir en partecitas. Voy a ir poniendo algunos de los pedazos de esa nota con Dale Davis, que es un crack. O sea, a nivel músico es un animal, el tipo. Y bueno, tiene la fortuna de haber formado parte de la banda de Amy y ahora poder girar por el mundo con su música, con otra cantante. Vamos a hablar de Amy Winehouse un poco. ¿Y por qué se habla tanto de Amy Winehouse? Porque si vos lo pensás, en realidad es una chica que falleció joven, con un legado musical bastante corto. ¿A qué edad, Carlos? 27 años exactamente, fue una de las últimas incorporaciones al club, y dejó dos discos atrás de ella. Digo, más allá de muchas grabaciones en vivo y muchas cosas, en definitiva, si lo pensás en términos de carrera discográfica, su carrera fue corta, y sin embargo su legado es muy grande. Y esto que te digo de si la chica tiene el mismo estilo o no tiene el mismo estilo de ella, si vos te fijás, Amy Winehouse es casi un estándar de lo que se usa en clases de canto. Digo, cualquier chica que estudia canto, digo, eventualmente canta una canción de Amy Winehouse. Digo, no sé si tiene que ver con lo amplias que son las canciones, con la capacidad que tienen esas mismas canciones, son muy buenas, de que vos entres desde distintos estilos, con la forma en la que Amy pegó en el corazón de una generación entera. No tengo idea con qué tiene que ver, pero todo el mundo que canta bien canta un tema de Amy Winehouse en algún momento. El que puede, ¿no? La que puede. Sí, bueno. Porque por son eso exigidas. Dije, sí. Por eso dije todo el mundo que canta bien. Claro. Amy nace el... No, por parte, perdón. Bueno, una cosa antes. Más allá de ser exigidas o no, en el talento extra de Amy había mucho de interpretación. Yo no sé necesariamente si las canciones son tan exigidas a nivel técnico o no. Creo que el gran mérito de ella era la interpretación, era la forma en la que ella ponía el alma en esas canciones. Más que si es exigido o no es exigida. Creo que lo que hace que salga tanto en clases de canto es que capaz que con algo de entrenamiento las podés cantar. ¿Lo decís? Podés afinar las canciones. Otra cosa es que las cantes bien, pero podés afinarlas. Yo ni en pedo, yo no puedo hacer nada. Yo puedo decir Amy Winehouse y a duras penas. Nace el 14 de septiembre del 83, el mismo año que yo. Fíjate los logros, ¿no? Claro. Cumplidos por cada uno de nosotros. Las cositas en común. Nació en Londres, en Southgate. Su mamá farmacéutica, sus hermanos músicos de jazz. El padre, que va a ser un personaje muy importante de esta historia, taxista. Qué loco, ¿no? La madre farmacéutica. La madre farmacéutica, sí. Tremendo. Y qué loco el padre taxista, ¿no? No, pero farmacéutica. Joder, para entendí dónde iba. El padre cantando. Qué bullying, el padre... que hay de ese lado, ¿eh? ¿Qué? Qué bullying que hay de ese lado. No, son terribles, son terribles. Acá nos tratamos mucho mejor. Ese es el lado bueno de la mesa. Acá nos toca. Nosotros somos los. No, pero es verdad, una farmacéutica y el otro el que se la llevaba. Dios mío. Está raro. El padre también cantante amateur, que es un poco el que le inculca la música a ella, fanático de Tony Bennett, de Sinatra, tiene un hermano mayor, ella, Alex, que también aprendió solo a tocar la guitarra, con lo cual la música circulaba mucho en la familia, sobre todo creo que del lado del padre. El padre un personaje complejo, ¿por qué? Creo que no estaba mucho por la casa. La cuestión es que había conocido a otra mina cuando Amy tenía un año y medio. Míralo, el tramposo. Y, viste, la mamá estaba muy ocupada con Amy, claro. Que era muy chiquita. Es como un hombre tiene necesidades, Sofía. Sí. Que en algún lado tiene que saciar. Y el tipo estuvo así desde el un año y medio de Amy hasta que tuvo 10 años, cuando se fue de la casa. O sea, estuvo durante 9 años cagando a la mujer, y eso quizás no sentó un precedente tan positivo. Tan positivo como figura paterna. Cuando Amy tenía 9, los viejos se separan, ella empieza a portarse mal, a desarrollar como ciertas actitudes de rebeldía, anda a saber con qué tendría que ver, y a desafiarlos. Y a los 12, 13 años más o menos, la llevan al médico, madre farmacéutica, que le da antidepresivos. Y como todo normal hasta acá. Como bueno, tengo un chico de 12 años. Claro. Le da antidepresivos, está bien, pasa nada. El tema arranca, la cuestión de la relación tensa entre ella y su propia salud mental arranca acá y dura durante toda la vida, la verdad. Ella tenía mucha inseguridad sobre su cuerpo, por ejemplo, tiene síntomas de bulimia desde muy joven. Y una madre que, antes a ver, uno siempre a la distancia dice, bueno, padre hace lo que puede. Digo, qué sé yo, pero la madre no vio algunas cosas quizás, o la subestimó, o pensó que se iban a resolver con el tiempo. A los 12 arranca su carrera musical en serio, entra a una escuela de teatro muy importante, le dan una beca por cómo canta. Mientras tanto, en otras escuelas de las que se va o la echan, en algunas, incluso en la Mount School, la bocharon en música. Sí, por portarse mal, pero bueno, la cuestión es que lo que queda en los papeles es que la bocharon en música. Empieza a cantar en una orquesta de jazz muy, muy importante, donde la escucha Simon Fuller. ¿Saben quién es Simon Fuller? No, yo no tengo idea. Suena de nombre Simon Fuller, ¿no? Simon Fuller es un representante de artistas muy reconocido, que lo nombró Time en su momento como uno de los 100 más influyentes, etcétera, etcétera. La cuestión es que el tipo es medio experto en crear celebridades. Fue manager de Beckham durante mucho tiempo, es uno de los responsables de que Beckham, además de futbolista, sea una superestrella, tipo, como modelo, si querés, o como celebrity. Sí, cara allá de marca, sí. Exacto, más allá del fútbol. Tiene los derechos comerciales de la imagen de Mohamed Ali. Mira. Y es especialmente famoso por haber sido el creador de las Spice Girls y por ser uno de los jueces de Pop Idol y de American Idol. Seguramente si vieron videos, se encontraron por ahí videos de American Idol 90, Simon Fuller está en alguno de ellos. Y aparte tenía su propia agencia, se llama 19 en inglés. Y Amy firma con 19, graba los primeros demos con unas letras que ella ya tenía, letras muy autorreferenciales. Y apenas firma contrato con una discográfica, se va de la casa. O sea, una persona que claramente quería irse de la casa. Muy estaba rápido. Buscando la mínima independencia económica para rajar. Exactamente. Viste que tenés como conta de Hernán lo de los que tienen la valija en el adelante del placar y los que tienen la valija en el fondo. Bueno, hay gente que está esperando apenas cobrar su primer sueldo para irse de la casa y hay otros que se quedan más tiempo a vivir con los padres. En 2003 sale Frank, su primer disco. Esto le va a marcar el primer hito discográfico de su carrera, pero bueno, recordemos que ella ya venía cantando hacía mucho y ya tenía capital de la industria interesado en ella y en cómo cantaba y en el tipo de música que hacía. Voy a tomar un trago de agua. Dale. Adelante. En una época pensemos que no había YouTube, no había todas esas cosas, ¿no? No, eran claramente. Los... Y no tan lejana, ¿eh? Y no tan lejana. No, eso a veces pasa que las revoluciones tecnológicas hacen que uno piense que esto es, que se vuelve nuestra vida normal tan rápido. Estuvo toda la vida y la verdad es que ni en pedo. Pero sí, en ese momento, igual que ahora, la industria era dueña de quién crecía y quién no crecía. Sí. Digo, eso seguro. Sale Frank, ella no queda muy contenta con el disco, de hecho se dice que no lo escuchó nunca entero. No le gustó la producción, dice que se agregaron instrumentos después que ella no le cerraba mucho cómo quedaban, pero bueno, hay que ver cuántos artistas pueden ser dueños de todas las decisiones artísticas de su primer disco cuando hay una discográfica de por medio. Digo, salvo que abraces la independencia absoluta, lo más probable es que eso no pase. El disco tenía mucho que ver con la relación con su ex, con Chris Taylor, y algunos temas sobre la infidelidad de su padre. Hay una canción muy conocida que es What Is It About Men, que es lo que pasa con los hombres, que tiene que ver con su padre pirata. Vamos a escuchar el primer audio, porque en esta época es cuando se conforma esta banda que va a venir a tocar ahora. El primer pedazo de la entrevista con Dale Davis, en el que cuenta cómo era ella con la banda como familia. I think at one point it was everything, and she especially in the first year and a half when we were promoting the Frank album. You know, I think the band was everything to her then. I think with Back to Black, the media scrutiny became very big, and when you get to that level, you can get very distracted. You can be taken away from your family because you've got to do a lot of press, you know, and we didn't get a chance to hang out for a while during that period. She would always be taken off somewhere else. But towards the end, she still always loved being with the band, you know, and now she's hot, not here, we still love doing it, you know, we've been through a lot together, many ups and downs. Obviously the downs is her not being here, but it's always really enjoyable being with the band, you know, we all get on, and we've been working with each other for on and off for nearly 20 years, and everyone still gets on, so it's a credit to all of them for just a joy that they enjoy doing it themselves. Bueno, el que habla es Dale Davis, bajista de la banda Amy Winehouse, que va a venir a tocar ahora a la Argentina. Decía que al principio, cuando sacaron el disco Frank, durante el primer año y medio, la banda era como su familia, que estaban muchísimo juntos, muchísimo tiempo juntos, y que la relación de ella con la banda siempre fue muy buena, que capaz que después, cuando salió Back to Back, el segundo disco, y ella empezó a tener muchísima atención de los medios, quizás mucho más de la que quería, se empezó a distanciar un poco. Dice que esas cosas pasan, que cuando eso pasa te alejas de tu familia, y que sobre todo sobre los últimos tiempos se puso un poco más difícil, que tenía muchas subidas y bajadas. Dice, la bajada más grande obviamente es, digo, que ella ahora no esté acá, pero que su relación con la banda siempre fue muy buena y que siempre se llevaron muy bien, que tocaron casi 20 años juntos. Después de Frank, tenía que laburar en el siguiente disco, pero ¿qué pasa? La verdad que le estaba pasando bien a Amy. Se recuerdan que el primer disco era todo sobre la infidelidad del padre, sobre la mala relación con el ex, y todo eso. Te puedes llevar, Mate, si querés. José, te entrego el control del termo. No, ninguno, estás autorizado. Ella se mudó a Camden, un barrio medio rockero alternativo de Londres. El año pasado yo estuve en el bar donde ella solía ir a tomar algo. ¿En Camden? Sí. Bueno, viste que hoy sé que está recontra gentrificado, pero en un momento era como un bar, era un barrio cool de rockeros, viste, ahí salieron los Libertines. Sí. También es el bar en donde se firmó Bebe Reno. ¿En serio? ¿Ya? Sí. Ah, no sabía. Mira, ¿por qué motivo fuiste? ¿Fuiste por eso? Sí, fuimos porque queríamos hacer una nota de color para salir para ESPN, que estamos cubriendo la final de Champions, y fuimos ahí. Excelente. Bueno, Camden es un barrio que cambió mucho. Se dice color, se dice negro. Uy, ya. Sí. Camden es un barrio que cambió mucho, en gran parte gracias a las bandas que salieron de ahí. Amy, entre otros, The Kills, Baby Shambles, The Libertines. Bandas que le dieron como un aire cool y artístico y bohemio al barrio. Obviamente después de eso vienen las marcas. Y después de las marcas viene, bueno, eso que vos te encontraste, que es como un barrio cool, sí, pero recontra lleno de turistas y de gente. La cuestión es que, como le está pasando bien y se divierte y se dedica a emborracharse y estar ahí de joda con los amigos, la verdad es que no tiene mucha fuente de inspiración para componer los temas del siguiente disco. No le salen temas, está con bloqueo creativo. Voy a hablar un poco sobre, le pregunté a Dale Davis sobre la forma de componer de ella, estos bloqueos creativos, cómo haces cuando tenés que hacer el siguiente de un disco muy exitoso y no te sale nada. Yeah, and she never really wrote happy songs per se. Also, ella Amy, nunca escribió canciones felices. She was, yeah, she was a great character, and she had dark. Era un gran personaje. tenía un humor negro. She had very dark humor. Tenía un humor muy oscuro. I remember one day, I think we might have been in Brazil, and one day. Recuerdo un día que estábamos en Brasil. Uno de los coristas entró y dijo, creo que yo nunca podría ser así de feliz como los brasileños, ¿no? There's a dark, you know, it's like black humor, isn't it? It's there's a lot of that in Amy, I think, as well. Dice que había mucho de humor negro en Amy también, digo, como cuestionando esta cuestión de que necesitaba estar triste para componer. Dice que en realidad hay un humor negro muy grande. Bueno, entonces aparecen dos versiones a partir de acá. Acá entra un personaje nuevo que es muy importante para la historia de Amy y que los que vieron el documental probablemente ya lo sepan. Una versión es que cae a un club que se llamaba Trash, donde trabajaba un chabón que se llamaba Blake Fielder. Este es el nombre que les voy a pedir que recuerden. Un pibe que repartía flyers en el local. La otra versión es que este pibe Blake le había pegado en el casino, se fue a festejar un bar y ahí se encuentra Amy y se quedan chamullando y se levantan mutuamente. La cuestión es que los dos se enamoran. Los dos estaban con alguien en ese momento. Un día ella está de vacaciones, recibe un mensaje de Blake diciéndole que no quería dejar a su novia, que todo que hay hasta ahí, pero que no estaba para que fueran pareja y dejar a su pareja, que mejor fueran mejores amigos. Ella ahí se empieza a obsesionar con recuperarlo, para vengarse hace lo que haría cualquier persona sana, digamos, y con recursos emocionales disponibles, que es se acuesta con un amigo de él. Bárbaro. Que siempre excelente. Es como un buen pilar desde el cual construir. Pero lo que recomienda Rolón. Lo decís muy bien, José, te agradezco. Gracias. Ahí ella se deprime y atención, eso está bueno, porque empiezan a aparecer la inspiración para las canciones. Está bueno para el público. Bueno para el artista, bueno para el público. No, y ahí empieza a comer poco, a recuperar un poco de aquellos síntomas que tenía cuando era chica, que yo decía malestar con su cuerpo, trastornos alimenticios, tomar mucho alcohol y muy rápido, se escabia muy fuerte. Los amigos intervienen y ella dice, ok, voy a rehabilitación. Entiendo que tengo un problema, acepto que tengo un problema, voy a ir a rehabilitación, pero si papá considera que tengo que ir. Claro, sí, no. La figura paterna era muy importante, a pesar de los méritos que había hecho para nosotros. Pregunta, hasta ese momento había entrado obviamente fuerte el alcohol, pero las drogas no. No, todavía no. todavía no, eso viene después. Okay. Supongo que debía consumir alguna cosa, digo, pero porque el mundo, la escena, el rock and roll, pero no tenía problemas con las drogas como no, era más con el alcohol. No, tenía problemas con el alcohol. Cuestión que el padre le dice, no hace falta. No, para mí no hace falta que vaya a rehabilitación de ninguna manera. Ella dice, ok, bueno, no voy, listo. ¿Sabes qué? En la película, hace poco salió una película en donde estaba representado también este momento. Uh-huh. Y está representado como que su ex-manager, después de este lío, ella lo cambia, pero un ex-manager que se empieza a dar cuenta que ya está teniendo problemas con el alcohol, va y se lo dice al padre. Sí. Y le dice, tiene un problema, tiene que ir a rehabilitación. Y ahí es donde le dice, sí, mi papá dice que vaya, voy. Y ahí el padre la mira a ella, lo mira el representante y dice, confío en mi hija, si dice que va a estar bien, va a estar bien. Y no va a rehabilitación. Sí, tenés dos formas de hacerlo quedar al padre en esta historia. Sí. Una como que la bancó a ella y dijo, ok, no. Y otra como que quería ser guita con ella. Exacto. Y dijo, no, esta máquina tiene que seguir rodando. Sí. Porque poco después sale Back to Black, uh-huh, que es el disco que catapultó a Amy al lugar histórico que hace que hoy estemos hablando de ella. Es un disco que tiene todo que ver con la relación con este pibe, con Blake Fielder. Lo produce Mark Ronson, es un discazo, no hace falta ni que hable bien del disco porque todos creo que lo conocemos. Mientras tanto, las cosas no están nada bien en su vida, ella vuelve a tener problemas alimenticios, que tiene, como dije antes, desde los 15 años. Sale el disco, el disco tiene el tema Rehab, que es en el que dice, tipo, che, me trataron de ir a hacer la rehabilitación y yo dije, no. Digo que es un poco este chiste que después se volvería, claro, como más una condena. Gana un premio muy importante, el Brit Awards, es tapa de todas las revistas, los fotógrafos empiezan a acosarla mucho, empieza a ir a programas de tele, va a lo de Letterman, hace su MTV Unplugged, la fama se descontrola y ahí le pregunté a Dale Davis por este punto de inflexión, sobre qué pasa con ella dentro de la banda cuando de repente la fama se le va de las manos. Creo que algunas personas preferían ser un artista antes que una estrella. Creo que Amy cayó en la categoría de artista. Well, because her image and her music and her lyrics were so powerful that she was always going to be destined for stardom. Su arte era tan poderoso que ella estaba destinada al estrellato. Simplemente ella, o sea, yo no pensé que ella iba a ser tan famosa tan rápido. Se nota un poco como desconcertado, como no recuerda con mucha alegría esos tiempos, Dale Davis. La cuestión es que ella vuelve con Blake, este pibe con el que tenía una relación medio conflictiva, sí. Se casan y ahí prueba por primera vez, Sofía, respondiendo a tu pregunta, sí, el crack y la heroína. Ah, gracias a él. Porque a él le gustaba. Sí, sí, él consumía. Él ya consumía y le gustaba. Y ahí ella se engancha. Sabemos por mi infinidad de historias, sobre todo de músicos, por algún motivo, pero de gente en general, que es muy difícil salir. Que son justo sustancias que son muy adictivas y una vez que te enroscas es complicado salir. Se puede, pero es complicado. Ella tiene su primera sobredosis de cocaína, crack, alcohol y heroína. Combo, les recomendamos que no consuman ninguna de las cuatro. Se salva de milagro, el padre y el manager deciden finalmente hacer una intervención. Todos los médicos de alguna manera consiguen fotos de esa intervención y textuales como si estuvieran los teléfonos pinchados o como si hubiera un topo adentro dando información. La cuestión es que el asedio mediático se vuelve demasiado grave. Las amigas se enteran de que ella tiene una gira por Estados Unidos ya arreglada en medio de toda esta crisis. Tratan de que el padre las cancele, pero el padre les dice no. Y entonces ellas tratan de robarle el pasaporte para que ella no viaje. O sea, como que el grupo de amigos se mete bastante en tratar de cuidarla. Esa es la sensación. No así tanto quizás el padre. Esa gira termina con un montón de conciertos cancelados, tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque ella no estaba bien de salud. Contactan un médico para rehabilitarla y el médico, la ve y se aviva de que por más que Blake estuviera con ella de la mano y estuvieran juntos, no quería que ella mejorara. Había una cuestión medio codependiente de la pareja de los dos adictos. Sí, que era una relación ahí muy tóxica. Sí, que la idea era que ninguno de los dos mejorara. Sí. O sea, no, ninguno de los dos quería, o él particularmente parecía no quererlo. Ellos querían hacer el tratamiento juntos y el médico dice, che, esto no va a funcionar si lo hacen juntos. Mm. Porque este chabón no va a jugar, no patea para el mismo lado que el tratamiento. El manager y el padre encuentran una clínica alternativa, otro lugar en el que sí los aceptan juntos. Entonces hacen el tratamiento juntos. A los tres días están de vuelta consumiendo y el tratamiento fracasa, no funciona. Recordemos que cuando hablas de acecho mediático era impresionante la cantidad de fotógrafos y de cámaras que estaban en la puerta de su casa 24 horas los 7 días de la semana. A Justin Bieber, viste que hace poco salió y grabó él mismo a todos los periodistas. Hay muchos videos. Hay gente que, yo creo que hay algunos famosos que no sé si porque están recontra bien plantados se la bancan bien esa. Y hay gente que, o sea, pasa que si estás medio mal te quiebra. Te quiebra porque es como es muy violento. O sea, es muy violento. y estamos hablando de algo que por suerte creo que ninguno de nosotros va a poder experimentar ni va a saber lo que es, por suerte. Sí, 100%. No, pero sí lo pienso, por ejemplo, Jairon, en casos a veces cuando hay una víctima de inseguridad y sí. de repente tenés a toda la prensa en la puerta de la casa de alguien que sí, acaba igual, de perder a su hijo, ponele, es como... Cuando es una víctima de inseguridad, muchas veces siente que el acompañamiento de la prensa es lo que va a ayudar a que haya justicia. Entonces, aunque sea un acoso descontrolado, la gente está como viviendo sí, algo medio anestesiado. Pero es lo mismo que te esperen en la puerta de la comisaría o en la puerta de tribunales que estén en la puerta de tu casa todos los móviles de todos los canales que existen. No. O sea, es algo que no estás preparado nunca. La cuestión, Jairo, vos que preguntabas. Y la policía, preguntaba Jairo. ¿Y la policía? Un día la policía allana el departamento de Amy. Siempre pregunta lo mismo, Jairo, perdón. ¿Dónde está la policía cuando se la necesita? Es insoportable. Tremendo. Es terrible. Perdón. Y aparte de otro país, aparte. ¿Qué le importa? No, sí, pero él quiere la policía. El que es rati en todos los países. Él quiere policía. Un día cae la policía a la casa de Amy en Camden, el barrio que Sophie conoció, y arresta a Blake, y arresta a Blake, al novio, por obstrucción de la justicia. Había un caso de violencia, habían cagado a palos con un amigo, un bartender. Es como, no importa, no me voy a meter en toda esa historia, pero se lo llevan preso en cana. Como ella estaba nominada a los Grammys en 6 categorías, el sello la obliga a firmar un contrato comprometiéndose a que se va a internar y se va a limpiar, porque la necesitaban limpia para todos los actos de prensa y para toda la promoción y todo lo que implicaba la gira de los premios, ¿no? Y estar en los Grammys y estar entera en los Grammys. Ahí, que es uno de los mejores días de su vida, según contaba ella, le dan el premio Disco del Año, no tanto por el premio, sino porque el premio se lo entrega a Tony Bennett. Tony Bennett, uno de los ídolos de su padre, ídolos de ella también. Y la cara que pone ella en el momento en el que Tony Bennett entrega el premio es una cosa que es como muy conmovedora, porque ves una piba que es como una niña recibiendo un premio de su ídolo, claramente. ¿Ya habían cantado juntos ahí? Porque hicieron no, un tema. No, eso viene después. Ah. Ahí se conocen y después viene el feat con Tony Bennett, que es increíble también. Sí, claramente. Bueno, tarda nada igual ella en volver a drogarse, porque una cosa es hacer un tratamiento y otra cosa es un tratamiento para los Grammys. Y después se pasaron los Grammys. Bueno, ya está. Los shows empiezan a no estar tan buenos. Empiezan a hacerse virales muchos videos de ella no tocando tan bien en los shows, no cantando tan bien, cayéndose, como un par de videos medio tristes. Me acuerdo de uno especialmente triste de ella deambulando entre autos en una autopista, medio perdida. ¿Te acordás? Sí. Es como, era una época en la que estábamos todos medio esperando que le pase algo. No esperando de deseos, sino esperando de como, che, en cualquier momento algo le va a pasar. Empieza a agredir a los fans, a insultarlos en vivo porque le gritan cosas, claro, o sea, la mina no puede cantar en vivo. La prensa la vuelve completamente loca y se la demoniza tanto que el director de drogas y crimen de Naciones Unidas, un chabón que se llama Antonio María Costa, llega a decir que ella era la poster girl es como la promotora, la chica del afiche, para el abuso de drogas, y por glamorizar la cocaína ella era responsable de que hubiera narcoestados en África. Todo esto sucedió, lo googleé, lo busqué, todo esto pasó. Se la metió en el mismo argumento a Amy Winehouse que los narcoestados en África y la suba del consumo de drogas en África. Todo esto por un chabón de drogas y crimen de Naciones Unidas. En 2009 es cuando se da un episodio que en el documental se ve muy bien y bastante triste, que es cuando ella se interna en una isla en Santa Lucía, en el Caribe, corta con el crack y la heroína, empieza a limpiarse, pero en un lugar donde hay barra libre. Entonces es como no es el capaz que el mejor lugar para limpiarse, porque ella problemas de alcoholismo había tenido siempre. Claro. Muchísimo. El padre la va a visitar a la isla a ver cómo está la hija, pero cae con todo un equipo de cámaras. Es como, bueno, qué raro. Y ahí a la piba era mejor ausente. Le salta una alarma, claro. Claro, era mejor cuando no estaba. Le salta una alarma de que el chon está empezando como a vender un poco su imagen, la imagen de ella, para hacer guita. Así que le ofrece plata para que pare. O sea, le ofrece al padre como, digo, che, toda esta guita que vos estás haciendo con esto te la doy yo. Digo, ok, pero basta. No funciona tan bien. Por esa época es que Tony Bennett la invita a un dueto, porque viste que a veces pasan esas cosas, que la carrera artística y la carrera personal. La vida personal. Van por lugares separados, sí. Y mientras ella se desmoronaba, algunas cosas que le pasaban artísticamente eran increíbles. Tony Bennett la invita a un dueto, se entusiasma ella con hacer un disco de jazz y empieza un periodo mejor porque le empieza a aparecer la inspiración. Dice, de repente quiero hacer un disco de jazz. Ya no estaba en pareja, ¿no? ¿O sí? No, ahí ya no está en pareja, no, porque el chabón está preso. Claro, el chabón preso. Y aparte, vos no vas diciendo la edad, pero como sabés que se murió a los 27, es todo esto le pasa en muy poco tiempo y siendo muy joven. Es entre el 2003 y 2009. Todo esto es entre el 2003 y 2009. Bueno, le pregunté a Dale Davis sobre cómo cree que habría sido el futuro de Amy desde este punto, desde el lugar en el que recuperó el entusiasmo, que llegara a un disco de jazz, etcétera, si no le hubiera pasado lo que le pasó. I think with Amy, She did talk to me once and said that she'd love to do some acting. Amy me dijo una vez que le gustaría actuar. Me puedo imaginar a Amy siendo el tipo de personajes que podrían terminar teniendo su propio programa, como un programa de entretenimiento de sábado por la noche, donde van artistas, ella entrevista a la gente, canta con ellos. Era buena en cualquier cosa que eligiera hacer, y creo que habría sido increíble en eso. Puedo imaginarla teniendo un gran programa, siendo presentadora de un gran programa de televisión con su propia imagen, una especie de late night. Habría sido hermoso. Lástima. Wow. Que no sucedió. Bueno, ahora se pone de novia de vuelta. Ahora bien. Sí. Se pone de novia de nuevo, con un flaco, baja un cambio con el alcohol. Se hace unos exámenes, resulta que tiene problemas del corazón, que estos años de tantos excesos le dejaron unas secuelas. Le dicen que si vuelve a tomar, se puede morir. Su manager le arregla unas giras. Ella dice que quiere ir, pero sus amigos le dicen que mejor no. Que ella estaba enganchada con este disco de jazz que quería hacer, que por qué no se dedica a eso. Ella aparte le pasa a pasar una cosa, que es que no quería seguir tocando Back to Black, porque era un material que ya no le estaba interesando. Ya le había tocado demasiado, no le traía buenos recuerdos, no le gustaba, y musicalmente tampoco la identificaba. Ella quería hacer algo más jazzero. Pero la gente lo quería. Y ese, cuando sos esclavo de tu público. Y entonces, ¿qué pasa cuando empieza a sentirse mal de vuelta? Tiene que hacer una gira medio obligada. Bueno, cayó el padre con unas botellas. Claro. Azul. Mirá lo que te traje. Un elixir le traje. Claro. No, empieza a tomar de nuevo. O sea, la verdad que ella era también su propio demonio, más allá del padre. Un día se desmaya en un sillón, se despierta en un aeropuerto donde la están subiendo en un jet privado. Ese jet privado se iba a llevarla de gira. No. Sí. Y bueno, y acá es donde tenemos uno de sus últimos videos públicos, un show multitudinario en Belgrado, en la ex República Checa. Belgrado es Serbia, ¿no? ¿O Bosnia? Serbia. Serbia. Belgrado es Serbia. Un show inmenso, muy, muy, muy grande. Ella sale al escenario, la gente lo ovaciona, pero ella está completamente borracha, se tambalea, el show no arranca, la gente empieza a buchear, ese show termina muy mal. Hay algunos videos de los últimos shows de Amy en los que se la ve mal, cantando. Creo que tenemos alguno por ahí. No sé, me da un poco de cosa para ponerlo. No estoy seguro. Porque no representan la carrera de ella. En los que se la ve muy mal, como desentonando con la banda. O sea, igual, así como está, canta mejor que cualquiera de nosotros. Bueno, pero siempre podía disimular que estaba mal. Y ahí no pudo disimularlo. Pero físicamente estaba como medio caída. Y esos videos se hacen obviamente muy virales. Esa gira se cancela completamente. Le pregunté a Dale sobre si estaba difícil estar con ella en esta época. She had struggles professionally. It was well documented. But as far as friendship went, no, that never really changed. In fact, en lo que respecta a la amistad, nunca nada cambió. At the beginning, we used to spend a lot of time together. Then solíamos pasar mucho tiempo juntos. Después, cuando se casó, and then towards the end, we spent a lot more time again together. So it's just one of those things. We got on very well. Nos llevamos muy bien. I just wish she was solo still desearía here, que todavía estuviera aquí. Sí, ese fue el momento más emocionado se lo vio. Un chabón que evidentemente habló mucho de Amy, dio muchas notas hablando de Amy, con lo cual supongo que se le va endureciendo un poco la historia. Pero sí está esta cosa de como, bueno, mientras estuvo con Blake estaba muy difícil. Después, en lo personal, siempre estuvo bien con ella. De hecho, él tiene una conversación por teléfono muy larga con Amy pocas horas antes de que muera, hablando de música, ¿no? O sea, de este disco que ella quería hacer, etc. El sábado 23 de julio de 2011 termina esta historia. A las 4 de la tarde, su guardaespaldas la encuentra muerta, y aparentemente fue una combinación de alcohol con todas las secuelas que le dejó su trastorno alimenticio. Bueno, el corazón no aguantó. Esta fue la triste vida de Amy Winehouse, con momentos alegres y momentos de mucho éxito. Le pregunté, para cerrar, a Dale cuál era su tema favorito de Amy, o cuál es el que más disfrutaba tocar en vivo, y me contestó lo siguiente. Well, I've got two favorites. Tengo dos favoritos. Moody's Mood and Moody's Mood for Love. Y Me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones tiene humor. The swing in the song. Y el swing de la canción. And then Moody's Mood is the thing that shows off her musical. Y Moody's Mood muestra su habilidad musical. Es una canción muy pesada para cantar, muy complicada. And she delivered it. Y ella lo hacía muy bien. Y también Ronson, claro, Mark Ronson, el productor. Bueno,

Llegó el Hot Sale a Coppel. Del 12 al 14 de mayo, aprovecha hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés en seleccionados, con entrega a domicilio gratis en 24 horas en AMBA. Mejora tu vida. Coppel. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Volvieron los precios amigables a Simplicity. Hasta el 17 de mayo, llévate tus productos esenciales a precios imperdibles. Además, podés comprar online y retirás solo en 24 horas en tu tienda más cercana. Entrá ahora en simplicity.com.ar y aprovechá. Simplicity, un lugar para elegir. Este viernes en Chango Más, no te lo podés perder. Tenés 20% de descuento con todas las tarjetas de débito y 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito. Todas sin tope. Sí, sin tope. También aprovecha más de 20.000 productos en oferta, como 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de yogures, 3x2 en vinos y espumantes y 4x2 exclusivo para socios Más Club. Y mientras esperas el Hot Sale, disfruta de 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs y aires acondicionados. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación. Previa venta a menores de 18 años. Promoción válida del 9 al 11 de mayo de 2025. Para más información y condiciones, limitaciones aplicable, consulta más online.com.ar/legales. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-668-1400. El sistema integral de seguridad en la ciudad permite que puedas moverte más tranquilo. Por eso, sumamos más presencia policial con armas de baja letalidad en estaciones de subte y hay más patrullajes en todos los barrios de la ciudad. Ante cualquier emergencia, recordá llamar al 911 o acércate a la comisaría más cercana. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. Nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Polvoritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Descubrí la nueva colección de Ecus y encontrá todo lo que necesitas este invierno. Calces más relajados, colores que combinan con todo y la calidad de siempre. Disponible en sus locales y en ecus.com.ar. Divididos en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Un Andes Origen Oro, Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Urbana Play 104.3. Oh, baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile. Me saca la UrbanaPlayFM.com. Y mi blon también. A mí hoy no me voy a portar bien. Ella con su fans y yo con mamen. Damos siempre ready, no me importa contra quién. Somos la radio que ves. Buenos Aires, bueno, volvimos. Ya pasó la columna de Amy Winehouse. Bueno, sí, estuvo espectacular realmente. Invito a quien no la escuchó, no la vio, verla en YouTube o en Spotify o en donde quiera, porque después, muy bueno, te veo golpeado porque la perdiste. Muy buena. Y no me interesaba, no te preocupes, va a estar. No tires bueno. Abajo, yo quería estar existen cientos de tipos de juntadas con amigos, en familia, en pareja. Hay algo que va con toda esa forma de juntarse. Y sabes de qué estoy hablando, ¿no? De las papitas McCain, obvio. Porque no importa cómo y con quién te juntes, un bowl de papitas McCain va con todos. Y lo mejor es que las encontrás en todas las variedades en tu super más cercano, incluidas nuevas crispers y corte proyecto para elevar tu juntadas. Ah, encima lo trajeron, espectacular. Sí, tope de gama, tope de gama. No, sí. Es buenísimo. ¿Con palta? No se puede comer acá, pero bueno. No. ¿Por qué estoy en otra mesa? ¿Por qué? Puede. Incluyan las mesas, gracias, ¿eh? Incluyan las mesas aledañas. No, bueno, para. No. Ah, la fila. No, aparte vos tenés que leer el cuento. Es verdad. Claro, no. Es verdad. Lo vas a empastar. Que las dejé todas acá. ¿Ya está habilitado el estudio para comer? Esa parte no me quedó bien clara. Sí, para la publicidad. Ya está. El dibujante sí. Ya rompimos esa regla que nunca debería haber existido. Entonces dejá las papas todas. Ya está, ya fue. Pero vos te acabás de ir. ¿Qué haces? Con guacamole. O sea, te acabas de ir y volver. Ya se fue de vuelta. Gracias. Es indignante. Volví para acá. Qué maravilla, ¿no? Oh, espectacular. ¿Podemos hacer radio mientras tanto? Che, es tan buena de verdad. ¿Alguien puede describir lo que está pasando? Tan buena de verdad. Está muy buena. Bueno, nadie puede hablar, yo les cuento si quieren que están todos comiendo unas papas con menos guacamole. Vos. ¿Y vos no, vos menos tenés? Yo y por eso puedo contarlo. Yo estoy relatando lo que pasa en la mesa central. ¿Te llevo? ¿Te llevo un bowl con guacamole, Hernán? No me llegó nada, ni al dibujante. No, no, no. Decidimos. ¿No lo llevaron? Decidimos el dibujante y yo que pasamos por ahora. No, porque tenemos que trabajar. Vos no podés estar comiendo tres papas al mismo tiempo en vez de Hernán y el dibujante. No, yo no voy a comer, por Dios. No. Cerremos el momento, papas. Terminamos todos peleados por cuatro papas, pero no importa. No. Si hay papas McCain, se juntan tu familia, tus amigos y hasta esa persona que ni conoces. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. Escribiendo y corrigiendo. Leyendo y relatando. Hay un verso hermosísimo de Antonio Machado que dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Hablando de la neurosis, ¿eh? Sí. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y eso es muy loco porque también tiene que ver con cierta conexión espiritual que hay en ese tipo de cosas que es muy personal y muy de adentro. Aunque no tengamos, aunque seamos agnósticos, hay una conexión espiritual cuando le cebamos mate a la neurosis también. O sea, está bueno lo que dice el papá ahí. Hernán Cassiari en Perros de la Calle. Amigos y amigas, a las 12:35 llega el momento de Cassiari. Hoy se fue en bolas, no le dimos nada. No, me dieron poco. Pero estoy a punto de... No puedo comer papa frita antes de empezar a leer. Pero estoy bien. Pará, te digo. Yo permitime discutir con vos, que es algo nuevo nunca. A ver, vos sabés que yo te respeto inmensamente. Sí, es increíble cómo siempre estamos de acuerdo. Yo nunca te llevo la contra, pero permitime disentir con vos. Te dimos una abuela que volvió de la muerte para contarle a su nieto que se había muerto. Sí, es verdad. Digo, ¿te parece poco? No, dije, no me estoy quejando. Que los oyentes, ¿qué más querés que se mueran ellos mismos para devolver no de la muerte? No me estoy quejando. No me estoy quejando, está todo bien. Por favor. Es algo que empezó a los 5 años. Es muy importante, pero muy importante que les diga que yo esta noche voy a estar en el Paseo La Plaza. Lo quiero decir antes de la lectura del cuento. Esta noche estoy en el Paseo La Plaza y me acaba de avisar mi productor que tengo la potestad de invitar con un 2x1 a los que me manden un mensaje directo a Instagram. Epa. ¿Okay? A vos, a Cassiari. A mí, @Cassiari. A los tres primeros, me dice mi productor, que está generosísimo. ¿Tiene que decir algo en particular el mensaje directo o es como...? Generalmente, yo elijo siempre a los que más me insultan. A los que mejor me insultan, no a los que más. Es una época muy difícil. O sea, no es poner muchas veces hijo de puta, sino que la calidad del insulto sea lo suficientemente... ¿Ya fuiste que yo arman a verte? No sé si fuiste alguna vez a verme. Tenés que ir. ¿Y por qué no venís? Porque me acabo de enterar que estabas en el... Vení, vos estás invitado sin 2x1, ¿eh? O sea, vos podés venir cuando quieras. Solo, vos tenés que ir solo. Vos pagás claro. De canje. Uno por dos. Para fuera del canje, doble. Vos tenés que pagar todo. Claro. Para venir. Para mí, la invitación al tenista debería ser él solo y los dos en todo el costado vacío. En los aviones tengo los cortos de Hernán de 4 minutos y medio, 5 minutos, los que cuenta, tengo todos de eso. Claro. Me pongo los dos y voy escuchando a Cassiari. Primera vez estaba emocionado hoy de que de tocar. Pero yo también, siempre queremos estar juntos y nunca podemos, porque él está los lunes, yo estoy los viernes. Pero vos, ¿por qué si a vos el tenis no te interesa? Si bien... ¿Cómo que no me interesa? Tu padre... No, el tenis fue mi deporte. Verdad. Fue mi deporte en la infancia y en la juventud. Claro, para mí me pasa al revés. Yo soy un futbolista frustrado, entonces todo lo que escucho alrededor del fútbol que cuenta mal y me vuelve loco. La verdad te quise chicanear, me salió mal porque me estoy acordando que te gustaba mucho el tenis. Mucho, muchísimo el tenis. Pero llegaste a jugar... Sí, claro, llegué a jugar a dobles con mi viejo, pero estábamos jugando, no te digo que profesionalmente, pero hay unas categorías en provincia que salís de Mercedes y jugás en Pergamino, en no sé qué. ¿Y nunca y hacíamos más dobles? Nunca más jugué. Hay un cuento muy bueno, recuerdo, que es cuando vos te das cuenta que le podés llegar a ganar. Es tremendo. ¿Qué momento ese? Mi viejo fue entrenador mío desde muy chiquito y siempre me ganaba, todo el tiempo, y hacíamos dobles después. Y hubo un día, creo que a los 15 años, donde estábamos jugando un tercer set, que era set de él, set mío, y el tercer set, yo vi que le ganaba. Por primera vez en la vida Lo viste en tu cabeza. Lo vi en mi cabeza, sabía que le ganaba y me dejé ganar. ¡No! Sí, no y me dejé ganar. No, como no, vos quise, con Federer. No quise que llegara ese momento. No, digo, no quise que llegara todavía ese momento. No, no me sentía preparado. No te sentiste preparado. Claro. ¿Sabés que ayer me pegó, me entró una bala que no esperaba que me entrara? ¿Cuál? Me di cuenta de que por primera vez el Papa es más joven que mi viejo. ¡No! Dije, upa. Mirá qué loco. Qué garrón esto. Es como cuando descubrís que hay técnicos de tu edad, técnicos de fútbol. Claro, hay un momento en la vida que decís, no, ¿cómo que Guardiola tiene 41 y yo también? Sí, o que pasaba eso. O que el ministro de Economía o el jefe de gabinete es más joven que vos también. Claro, es tremendo. En el grupo de amigos son más jóvenes que vos. Sí. En el grupo de amigos se tiró. ¿Este es el anteúltimo papa que vemos? Claro. No. Sí. Optimista. Ponete a pensar. Grupo optimista. Ponete a pensar. Calculale 69 20, 30, años. 20 años, 25 años. Se lo ve joven a Prevost, aparte. O sea, sí, si lo arrancan a cuidar desde ahora. A Lion. Si hace por la ahí, la iglesia cada tanto con pues, lo que no le gusta, no sé. Bueno, no me gusta. Puede que sería este queda, no me gusta esa charla. Escúchame, igual, no quiero sacar tiempo, Hernán, pero tenemos un minuto. ¿No te pasa algo de eso si vos le tenés que ganar, más allá de chiste? Tan a los federales, en punto donde. Sí, quiero ganarle, pero ¿querés ganarle internamente? ¿Hay algo? ¿Vas a poder? ¿Te permitís ganarle a alguien que vos respetás y que sabés que es todo? ¿Hay algo que es como el papá más allá de...? Yo creo que no es tan fácil que uno dice, sí, obvio que le quiero ganar. Sí, pero hay algo interno. No, pero una cosa es tirarse hacia atrás, otra cosa es que tu cabeza te bloquee. Claro, tu cabeza. Claro, claro. No, por eso, pero que tu cabeza dice... Pero es lo que hablamos, el síndrome del impostor. Eso pasó un montón de veces. Sí, siempre, esas cosas siempre existen, ahora se les pone nombre. Claro, exactamente. Amigos, quiero presentarles a Max Aguirre. Sigue siendo pecho frío. Max Aguirre está con nosotros. Max Aguirre, nacido en Hurlingham, trabaja de diario en La Nación. Hace como 18 años. Es músico también, me gusta, ¿no? Sí, dicen. Gracias, Max, por venir. Lo que más me gusta es que da taller de dibujo, historieta y creatividad para chicos y chicas. Sí. Me encanta eso. De 6 a 12 años en el espacio Moebius. El Bulnes 658, arroba espacio Moebius. El sábado de 13:30 a 15 y de 15:30 a 17. Hay un montón de chicos que dicen que quieren estudiar y no saben dónde. Y además tenemos como músico muchas cosas. Sí, músico es un montón, porque tengo amigos músicos y me da un poco de vergüenza. Bueno, acá somos todos tenistas. Hago canciones, hacemos música. Estamos con un ciclo en la casa de Jaime Torres. Bien. Sí. La última fecha es este sábado y después volveremos bien, en agosto, me encanta. Por ahí. ¿Y dibujar sabe? Jaime Torres. No, usted. Yo más o menos. Max Aguirre es el autor de la portada número 4 de la primera temporada de Orosai. Sí, sí. Hermosísima. Sí. Y gran amigo de la casa. Y estoy muy contento de que esté por acá. Y adapté uno de tus cuentos que a mí más me ha conmovido. Canelones. Claro, claro, sí que sí. Así que bueno, está Max Aguirre, que no es, en el caso mío, no estamos debutando juntos, sino que ya hemos hecho cosas juntos. Bien. Y yo estoy preparadísimo para el cuento. Pero con una cosa. Mira. Elena, dibujito no, te vi. Muy bien. Dibujito no, jugá con Fermín y con León. Te vi el otro día porque estaba sola. Cayó Ana, la policía. Por favor, ocupate de mi hija. Ana, dejá el teléfono. Mirá el otro allá abajo. Mirá el otro allá abajo. Ana. Supuestamente ese tipo está trabajando. ¿Y el nene ese quién es que no para de hablar, Claudio? Bueno, es mi hijo, ¿qué? Dale, cuando quieras. Bueno, eso, les recuerdo entonces, hoy a la noche voy a estar haciendo puro cuento en el Paseo de la Plaza. Y mañana, los que me manden. Mañana estoy en Areco. Siempre. Como siempre, todos los sábados en el restaurante es un planazo, histórico La Carra. Solo para 60 personas, con cena, con vino. Y no hay un sábado en el que no ocurra. O sea que si entran a hernancasieri.com, eligen un sábado de junio o de agosto o de septiembre, porque no me pienso mover se come de mi casa bien. Los fines no de semana. Espectacular, ¿eh? Sí, no, es muy lindo. Es bueno, muy lindo. Y hoy Paseo la Plaza. Y hoy Paseo la Plaza, si me mandan un DM a arroba Casiari en Instagram. ¿Cuándo volvés a estar ahí? No llegué a mirar todavía, pero yo sigo avisando. Bueno, ¿cuándo volvés a estar en el paseo? ¿En dónde? ¿En el paseo? En el Paseo de la Plaza todos los viernes. Ah, listo. El que viene. Dale, bien. Dale, avísame. Avísame y vamos. Igual están todos invitados acá también. No, gracias, solamente Hernán. El peque. No solamente la gente que es muy buena en el tenis está invitada. Yo tengo ganas de tirar de Areco. Voy a arreglar para él. Cuando quieras, en moto. Lo del swinger del barquito no lo haces más, ¿no? No, el swinger del de Tigre no lo hago más. Bueno. Bueno, amigos, ¿quieren que les lea el por favor. Cuento? Sí. Hubo tres historias y yo elegí una de esas tres historias y voy a leer un cuento que se llama, se lo digo a la gente de Videograph, el cuento se llama La mejor versión del instante. Yes. ¿Se imaginan cuál es? No. No. No. Bueno. No, no. Es así. La mujer era una tía segunda de la novia. tenía un poco más de 60 años y estaba durmiéndose casi al final del casamiento. En un momento quedó sola en la mesa y se acercó una fotógrafa joven. Se sentó y se dispuso a cambiar un lente de su cámara. Era la fotógrafa del casamiento. «Ah, ¿sos la fotógrafa de la fiesta?», preguntó la vieja. Y la chica hizo que sí con la cabeza. «¿Cuánto cobras por esto, nena?». La chica respondió por cortesía: «Menos de lo que quisiera». «Qué fácil que es tu trabajo ahora, ¿no?», le dijo la vieja. Ahora ya nadie le da valor a las fotos. Todos tienen un telefonito de mierda. Ustedes, los de la generación de cristal, pueden sacar miles de fotos y elegir cuál les gusta más. ¿Cómo se llama eso que hacen ahora?». Y la vieja hizo el gesto de una ametralladora. «¿La ráfaga se llama?». La joven fotógrafo dijo que sí. «Ustedes aprietan y después eligen en la casa la foto. Es algo así como hacer un video y después encontrar la mejor versión del instante». Ahí la fotógrafa joven de repente le prestó atención a la vieja. La mejor versión del instante no era una mala frase para una vieja borracha de un casamiento. Había algo extraño en la forma de hablar de la mujer y no era el alcohol. «Usted es fotógrafa, señora, ¿cierto?», quiso saber la chica. «Era. Ya no soy fotógrafa. Ese oficio hermoso ya no existe. Ahora existe eso que sos vos. Gente con máquinas caras que filman todo y después eligen el fotograma. Eso es un fraude. Ser fotógrafo era otra cosa, hija. Había una mística que tu juventud ni siquiera intuye. Había que elegir muy bien antes del clic. Había que dejar de respirar, había que intuir, había que gatillar y después cruzar los dedos. Porque el resultado no era inmediato, ¿eh? No. Había que esperar. Una cosa que ustedes ni saben qué es esperar. La generación de ustedes no sabe esperar ni sabe aburrirse. La generación de cristal. Los dos ingredientes más importantes del arte de la fotografía y del arte en general: esperar y aburrirse. La generación de cristal no sabe ni esperar ni aburrirse. Nosotros teníamos nuestro cuarto oscuro en casa, nena. Nuestro cuarto oscuro en casa, que si siempre una habitación vacía o el lavadero. Y ahí llevábamos los rollos a revelar. Los rollos normales te permitían sacar 24 fotos. Y la gente con más presupuesto capaz que compraba los de 36. Y esas eran las únicas opciones, 36. Las balas de nuestra recámara, 24 o 36. La mujer miró a la chica con desprecio y le dijo: «Yo te suelto a vos en este casamiento con 36 posibilidades y te hacés pis encima, nena». La chica ya había cambiado el lente y se había levantado de la mesa como para irse sin darle mucha importancia a lo que decía la mujer. Y la vieja le dice: «¿Ya te vas? Espérate que te voy a contar algo mágico que me pasó mi última noche como fotógrafa». Entonces la chica volvió a sentarse. Le daba ternura a la chica la gente grande que se aferraba a sus nostalgias durante los cambios de paradigma. «Escucha, nena», le dijo. «Yo tenía tu edad más o menos, era intrépida, me colé en un parque nacional con una colchoneta escondida porque no te dejaban dormir en los parques nacionales y me escondí. Cuando cerraron el parque busqué un claro, yo quería sacar fotos del cielo estrellado con una obturación de 35 segundos, bueno, no te cuento esto porque vos no tenés ni idea, y estuve haciendo fotos hasta las 2 de la mañana. Después me dormí a la intemperie en el parque nacional, a la mañana me levanté, hice algunas fotos de flora silvestre y me volví a casa». «¿Te estás aburriendo, nena?», le preguntó la mujer porque la chica revisaba el celular. «No, no», dijo la chica, «siga, siga». Bueno, al día siguiente revelé las fotos en casa y entre la tanda de fotos de las estrellas y la tanda de la flora silvestre había una foto que al principio no reconocí, una foto que yo no había sacado, pero ahí estaba». «¿Cuál era la foto?», le preguntó la chica. «Era un contrapicado, estaba tomada como a 10 metros del suelo, se veía mi mochila abierta, los restos de lo que había cenado yo esa noche y en el centro de la foto estaba yo durmiendo mientras amanecía». «¿Y por eso dejó de ser fotógrafa?», le dijo la chica. «Sentí pánico, nena. Pero como ves, este oficio en mis tiempos era mucho más intenso y divertido, mucho más aventurero y mágico que gatillar como hacen ustedes ahora y ver el resultado al instante». La chica seguía escuchando, pero otra vez estaba mirando su celular. «Perdón si te aburro, nena, veo que estás de nuevo con el telefonito». Y la chica le dice: «Estaba confirmando una sospecha, señora. Mire, según creo, pueden pasar dos cosas. Una es que realmente le haya ocurrido esto, y en ese caso usted es sonámbula. En varias páginas aparece este mito urbano entre casos de sonambulismo. De hecho, usted tiene algunos rasgos laterales de sonambulismo. En este rato que estuvimos hablando, la vi disociar y un poco ansiosa, que son rasgos laterales. O puede que me esté contando algo que leyó, porque la historia que me contó, tal y cual la contó, aparece como leyenda urbana en varias webs que recopilan mitos. 7 veces en Canadá, 3 en Nueva Zelanda, 2 en Estados Unidos. Esto lo constaté yo, ¿eh? Es verdad. La mujer se puso roja de vergüenza o de rabia y dijo, no seas soberbia, nena. Y la chica le dijo, sí, sí, soy soberbia. Soy soberbia y también soy de la generación de cristal y también soy fotógrafa de eventos y también aprendí a consultarle a la tecnología certezas y falsedades. Usted también es soberbia, señora, pero no es fotógrafa, porque con una obturación de 35 segundos las estrellas pierden nitidez a causa de la rotación de la Tierra, así que no podría haber hecho eso. Lo que todavía no descubrí, señora, es si usted es sonámbula o mitómana. Si me quedo 2 minutos más escuchándola, le saco la ficha, pero me tengo que ir a trabajar. Disculpe. ¡Qué baile! Nunca. Excelente. Se ligó un aplauso. Sí, fue espectacular. Si sos oyente y te está lloviendo en la cabeza en este momento, no es lluvia. Está meando casi. Dios mío. Tremendo. ¡Qué maravilla! Pero 4, mucha 7, información. 4775-6688 para mensajes, ¿eh? 4775-6688. Siento que nos comimos 11-6861-1043. Ah, ¿viste? Sí. Para mensajes. 11-6861-1043. Yo me tuve que ir a niñar un minuto, entonces me perdí. Pero al final me lo imagino. A ver, nos comimos toda la curva, menos vos. Te felicito, te agradezco por haber chequeado, porque si no habríamos quedado todos como unos pelotudos, como sindicatos. yo la había escuchado. Salvaste al grupo. La había escuchado, lo que contó el oyente. ¿Cómo vas a llamar? Haciendo terrible, contando una anécdota como personal cuando es un mito urbano, no le hagas eso a Cassiari. No, pará. Puede tranquilamente, porque a mí me pasa mucho, yo doy un taller de mejorar historias y le pido a la gente que me mande inicialmente una historia personal, ¿no? Y la gente muchas veces manda una historia personal y muchas veces manda algo que contó su tío en una sobremesa. Claro. Y su tío cuenta algo que dice, esto le pasó al carnicero de mi pueblo. Claro. Uh-huh. Y eso cuenta. Es la definición de mito urbano. Y después, el carnicero de ese pueblo es el carnicero del otro y del otro y del otro. Y le pasó a todos los carniceros de la provincia de Buenos Aires lo mismo. O sea que la historia del rollo de fotos en el Parque Nacional, que tiene un montón de fotos de un lado, un montón de fotos de otro, y en el medio una foto de la persona dueña de la cámara durmiendo, esa historia, vos decís que siete veces en Canadá, 3 veces en Nueva Zelanda y 12 veces en Estados Unidos. Está en la página web de los mitos. ¡No! ¿Y no puede ser algo que le gusta hacer a los fantasmas en general en distintos lugares del mundo? Posiblemente es algo que haya pasado una vez. Porque también la de abrir a las cenas y tirar platos también es algo que los fantasmas hacen mucho. Capaz que es algo que le gusta. La que viene llama el de conductor y la suiza argentina. Claro, por él. O la rubia de la curva. ¿Ustedes se comieron curvas esas alguna vez? ¿Mitos urbanos? Lo lindo cuando te cuentan eso es... No, escuchate esto. Porque no es que te dicen, che, escuché una historia de... Escuchate esto. Mi hermano es médico. Claro. Uh-huh. Tiene un amigo que labura en la Suizo. Sí. Claro. Listo, no. ¿Quién llegó? Y él cuenta... Del conductor y el desodorante. Claro. Exacto. Sí, al mismo pero tiempo... Pero digo, cada uno le cuenta algo que lo que hace verosímil es que tiene un amigo que trabaja ahí. Claro. Al mismo tiempo Max dibujó al propio Hernán por primera vez. Lo de Max está... Lo de Max está... Estoy aprovechando y le agrego cositas. Lo de Max está en otro nivel. Es casi ilegal. Esto es casi ilegal. Sobró tiempo. Está jugando de más ahora ya. Recordá que... Esto es casi ilegal. Si lo querés putear, Hernán, podés hacerlo por DM y además te ligás un 2x1 para hoy pasar la... Tengamos en cuenta que este no fue un cuento de esos que el lector putea. Porque claro, porque no llora. No tiene la emotividad, sino que es casi un cuento detectivesco en donde el protagonista va escuchando. Es un tomá. La cuestión, a ver. ¿Escuchás? Dale. Sí. ¿Qué hijo? Sos un hijo de puta. Te putean igual. ¿Por qué? Digo, a vos, ¿se te ocurre eso? Me alegro de no llorar esta vez. Bien. Qué grande, man. No, jamás pensé que iba a escribir sobre esa historia. Me pareció una pavada y me encantó el cuento. Estuvo muy bueno el cuento. Excelente. Igual desconfíen de la gente que tiene la frialdad de poder decir enseguida, che, este nos está queriendo estafar, guardárselo y volver con la historia de Lea. Te la bancaste bien porque disimulaste que le había sacado la ficha. Porque es divertido, porque yo le encontré una vueltita que a mí me gustó mucho, que es sobre la tecnología y sobre la gente grande que cree que antes era todo mejor. Claro. Eso te quería preguntar, si hay una... si en ese debate ético que planteas entre esta versión caricaturizada de el viejo todo tiempo pasado fue mejor y del otro lado el pendejo rey de la tecnología, es un debate que vos ves frecuentemente. Todo el tiempo se está dando. Se está dando todo el tiempo. Bueno, ahora además con el Eternauta y lo viejo funciona y esta frase que vuelve a estar por el frente, me parece que vuelve el debate también a construirse. La evolución de los tiempos, que es espectacular. Hay una frase en el cuento que dice: la ternura que nos da la gente grande teniendo nostalgia dentro de un cambio de paradigma. Claro. Es buenísimo lo que está pasando. Cuando vos dijiste lo de los 35 segundos de exposición de la foto, yo dije, ay, pobre Hernán, no le voy a decir nada, que con 35 salen las fotos movidas. Y termina la historia y me dio vuelta. Te iba a haber googleado un toque y la googleó mal. No, bueno, ahí estuve trabajando, hay mucho trabajito. No, el chabón trabaja. ¿Vos te pensás que ser escritor es sentarte a escribir? Es ser meteorólogo. Ser escritor es ser un poco todo. Para, igual corregime, Hernán, ser escritor es ser un poco todas las profesiones. Sí, sí, sí. O sea, tenés que ser todo. Estoy estudiando para meteorólogo, dice una frase. No sé si miráis bien, el tiempo dirá. Mira, es humorista encima. No es mía. Gracias a Mued, fábrica de muebles y productos para el hogar que te garantiza organizar y aprovechar al máximo el espacio. Encontralos en Mued.com o en sus redes sociales. Estuvo bien, Hernán, ¿eh? La verdad. Sí. Y Max, sorprendió. Y Max. Cuentito. Eso me quería guardar el último minuto para decir esto. Está espectacular. ¿El dibujo? Sí. Tope. Es hermoso. De los mejores que han venido, ¿eh? Muy, muy bien. Es verdad que está desde las 11 de la mañana, digámoslo también. Estoy trabajando desde mucho. No. Se sabe realmente que tardó los 8 minutos del cuento. Y después le puse... Robé un cachito. Después robé un cachito, pero bueno. Ustedes han laburado juntos, ¿no? Sí, Orsay. Sí, claro. Sí. Espectacular. Gracias, Max. Tenemos más tiempo igual. ¿Cómo son tus redes? Sí, claro, lógico. Max.dibujante. Y si Max fuese farmacéutico sería Max.farmacéutico y así. Buena aclaración, Max.dibujante. Y sabes cómo es el de Max Verstappen, ¿no? Max. Punto, o Max Verstappen. Punto, piloto. Corredor. Piloto. No, Fórmula 1. Corredor sos vos, Sofía. Punto, corredora. Claro, claro. Che, cómo extraño el running. ¿Sabes qué? Lo estás extrañándome que vuelve, ¿eh? No, lo llamé dos veces. Es Jairo. Punto, amigos, de vendero. Amigas, tanda. Y nos despedimos, dale. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos, participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente del 1 del 5 del 2025 al 31 del 5 del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbi Club abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Pero bases y condiciones en la app YPF. YPF S.A. 3054-6689-979. Mientras practicas y se dice Superbiel o Superbiel, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superbiel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superbiel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superbiel Sociedad Anónima Conquista 330 Cava Q 33-50-5179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superbiel.com.ar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Polenta, pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy, boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta, pobre, quien se la pierda. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Hay una energía que te ayuda a arrancar el laburo bien arriba. Te puede levantar con buena onda, con un chiste o con una palmadita en la espalda. Es la energía que viene de ellos, del equipo. En el mes del laburante, que siempre haya energía para compartir. Rockstar. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat.

No, no te puedes llevar. Se habían canutado más temprano y están acá todavía. Bien. Así que muchas gracias a Laván. Somos Laván, @somoslaván o Laván Patisserie. Sí. Así los encontrás en Instagram. Muchas gracias. Y también comimos gracias a Casa Munay. En @Casa Munay los encontrás en Instagram. Puedes ir chequeando mientras tanto para confirmar que todo esto que te cuento es verdadero. Es un restaurante vegetariano y vegano que dan Gorriti y Arevalo. Tenés opciones tanto hoy, como dije, vegetarianas como veganas. Los platos son abundantes. Todo es artesanal y casero. Así que vas a sentir que estás comiendo los platos de tu abuela en @Casa Munay. Entiendo que hay integrantes de este equipo o descendientes de integrantes de este equipo que ya están probando los platos. Así que gracias. Bien, espectacular y un desayuno más porque también recibimos comida espectacular de @ada.buenosaires. Además de desayunos y meriendas espectaculares como las que nos mandaron hoy, Ada tiene una nueva propuesta de almuerzos y cenas en su local de Libertad y Arenales, ahí en Recoleta. Cocina de producto a cargo de Constanza Cerezo, una super chef recomendada por la guía Michelin de Argentina. Así que gracias, Ada. Ah, y saludamos ahora a Matías Martin. Martin, y Luis Cancela. Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños a Sofi, que no la habíamos visto el día del cumple. El miércoles. Felicidades. Y para París. Todos, ¿cómo le va? A París ella se fue. Sí. Recibí los saludos de los dos, así que muchas gracias. ¿Llevaste la cartita a París? ¿Qué cartita? No sé qué cartita. La cartita para la cigüeña. Eso está diciendo. ¿Esa? No, no la llevé. ¿Sabés lo que...? Un científico como vos, José, ¿te parece? Un re lindo gesto. Mis viejos tuvieron un lindo gesto que fue dejarme de sorpresa un regalo en la valija. Bien. Ah, y una, sí, una tarjetita. O sea, un ladrillo de merca. O sea que mentiste cuando te dijeron, alguien abrió esta valija que no sé usted. Y vos dijiste sí. Sí. Y era mentira. Mira, ¿alguna vez hicieron esa pregunta? Siempre. Siempre te hacen. ¿Sí? Te la hacen todas las veces que vas a embarcar. Migraciones, seguridad, te dicen si vos hiciste tu valija. Sí, sí. A mí nunca me lo preguntaron. Jamás en la vida. A mí en la vida me lo preguntaron. No tengo experiencia. Nunca en la vida. Sobre todo en Estados Unidos. No, te lo preguntan en... Hay preguntas así medio delirantes en el formulario de la visa y esas cosas, pero alguien más abrió su valija. En migración, en seguridad, muchas veces te preguntan cuánta plata traes. Claro. ¿La abriste vos? ¿La hiciste vos la valija o alguien? ¿Hiciste vos la valija? Lo de la valija, mirá, no sabía. Jamás me lo preguntaron lo de la valija. Siempre, siempre. Igual es loco porque es una trampa en la que podés caer con un boludo y decir, como no sé, suponete que tu esposa te hace la valija porque sos un inútil, no sé, ni idea, o porque no te gusta. Igual no pasa nada, te revisan un costado. Decís, no, la verdad no la hice yo, y te comes un garrón al pedo, podrías decir que sí, listo. Bueno, ¿viste lo que le pasó a Fabiana Cantilo? ¿Qué le pasó? Ah, sí, ella siempre mentía respecto de su vida y el consumo de drogas, o cuando hacía la visa, sí. Y ahora dijo la verdad, que no cambió su vida, cambió la manera en que ella lo presenta. Dice, sí, bueno, consumí, pero hace tanto que no. Entonces ahora le pusieron en duda porque consumió. Decís, claro. Y ella dice, pero siempre mentía, ahora estoy diciendo la verdad. Claro, cuando moraleja, consumía de verdad mentir. Decía que no. Hay que mentir. Claro. Y la verdad que sí, la enseñanza también es que siempre hay que decir que no. Tengo un caso parecido para... O hacer siempre las cosas bien. Licencia de conducir. Ay, bueno. Licencia bueno, de conducir, te preguntan si tomás alguna medicación psiquiátrica, claro, o algo así. Si tomás, sí, está muy bien que lo digas. Pero si tomaste una vez hace 8 años y se lo comentás, no te lo... No, claro. Es tremendo. Dijo, no, tomé cuando era chica. Tengo a alguien que estaba todo el tiempo diciendo, no lo digas, no lo digas, no lo voy a decir. Tomé cuando era chica, no se lo dejé. No, afuera. Pero eso después está mal. O sea, son cosas se lo dan por un año solo. ¿Se acuerdan eso, cuando son para...? Son cosas de protocolo que están mal. Sí. Sí, no, está bueno, mal, pero si lo hacen igual. Y, yo creo que para la visa... cubre el control para mí, porque claro, si pasara algo con ese, es quien aprobó a este que alguna... O sea, es como los árbitros que dejan seguir a ver si es gol para que... El accidente no fue por eso. ¿Se acuerdan cuando para la visa de Estados Unidos vos tenías que llenar un formulario muy grande que una de las preguntas era, ¿estuvo involucrado en un atentado en algún momento? ¿Tiene planeado poner una bomba? Exacto. Para mí eso... Si voy a Estados Unidos, la reclutó niños para un ejército de juvenil. Pero para mí eso es porque si llegara a pasar, ya tienen una declaración tuya en contra de eso, o sea que te incrimina. Claro. Me gusta que ya declaraste que no ibas a hacer algo que hiciste. Había una que preguntaba si participaste de un golpe de Estado alguna vez. Yo tenía ganas de contestar no, pero vos sí, hijo de puta. Bueno, una marcha de jubilados. No, igual, vos sí. Cambiaría de tema porque me estoy enterando que hay muchos que no se la están dando. Así que si quieren, pasamos a otro tema. ¿Qué no le están dando? La visa. Mirá, porque. Bueno, yo tuve la última vez que fui, pero cambió la política por cuestiones de Trump. Muchos hinchas de clubes, hasta Trump. Sí, muchos hinchas de clubes que se viene el Mundial de clubes no les están dando la visa para ir a alentar. Ah, vamos a decir, ¿a Costa no se la dieron, de Argentina? Sí, a Ayrton Costa no se la dieron. Entre otros. A mí la última vez me costó mucho explicarle al gobierno de los Estados Unidos cómo son las relaciones laborales en Argentina, porque me decía, "Necesitamos demostraciones de tus ingresos." Yo le decía, "La verdad que es bastante irregular. Trabajo hace un montón, pero a veces facturo esto, tengo esta otra factura. No, no, precisamos una declaración de cuál es tu relación laboral de los últimos... Claro. Escuchaste hablar de la precarización. Cosas de muy millonario y de muy pobre. No podemos probar los ingresos. Es una regularidad que tal cosa. Tuve que hablar con otro. Me llegó una carta. Estás en revisión. Hablé con prensa. Boludo, si me escuchás toda la mañana en la radio. O sea, sí, bueno. Vivo acá, trabajo acá. No, terrible. Para bueno, ahí te querés quedar allá. Así es. Yo me quería quedar. Pero si haces la cosa bien, como dijo Sofía. El error también de decir, tengo un primo. En el, no. Eso, no, no, no, porque te vas a quedar. No está porque creen que te querés quedar en lo de tu primo. Primo, no. No conozco a nadie, me va bárbaro, o sea, en Argentina. El peligro es quererlos mucho y quedarte, o quererlos matar mucho y matarlos con una bomba. O sea, tenés que estar en el medio de eso. Son re tóxicos. Cualquier lugar en el medio de eso. Yo ya aprendí la respuesta que tengo que dar. Mi amiga Tetecu me dijo alguna vez cuando preguntan, ¿y a qué viene? De compras. Vengo a gastar guita. Hermoso. En tu país. Bueno, llevo todo lo que compro a mi país. Pero ¿cuánta guita traes? La que se pueda. Pero eso, tú, un poco menos que la que se pueda. Sí, nada, estoy yendo a hacer mierda las reservas de mi banco central ahí. Eso, voy al shopping, eso. Todo shopping voy a hacer. Y además, shopping. En el caso de Tete Custarot, me parece que es real que va de compras. Sí, es que una sola vez trabajé con ella en mi etapa de productora. Ella era jurado de los 8 escalones. Creo que compartimos juntos, no sé, algunos meses, poco tiempo. Ella tenía una buena relación, pero tampoco una amistad. Y cuando se fue de viaje y volvió, trajo regalo para cada uno. Una genial. Para cada uno de la producción. Va de compras. Wow. Nivel de amor. Habla muy bien de que cuentes esa anécdota el día en que volvés de viaje. Sí, claro, porque no ahora vamos a ir a buscar los nuestros. Pero ustedes no lo valoran, siento que no lo valoran. Ayer estaba por comprar y dije, pero no, la verdad. Es muy difícil valorar. Verdad, es muy difícil valorar algo que no está. Me gusta que no trae y acusa a ella. Claro, es muy difícil valorar algo cuando no lo ves en ningún lado. ¿Probaste lo que te traje, Sofi? Es una nueva era, estamos en un nuevo orden. Un nuevo orden. Yo la voy a obligar a que traiga regalos en el próximo viaje que compartí. Trae a ella, ¿no? El que mejor se porta en este equipo, pero por escándalo, es José Bianco. Gracias. Es verdad, él trajo. El otro día no sabes lo bien que me hizo. Me tomó un poco del acuavit ese que trajiste. ¿Qué trajiste? ¿Una aurorita boreal? No, a él le traje. No, él me trajo un acuavit. Bebida noruega, que viaja en barco. Es agua salada, que ya me pegué el chasco dos veces. No, Aquavit es un destilado noruego, es como si fuera un vodka, pero muy noruego. Loca la historia de esa muy bebida, rico, que rico. Va y vuelve en barco. O sea, como le devolvieron un cargamento hace muchos años, se dieron cuenta que ir en barco un año de ida, un año de vuelta, le hacía bien a la bebida. Y ahora mandan un barco ida y vuelta desde Noruega hasta, o sea, la India. Añejada en barco. Una pavada total. Mirá vos, contra el marketing absoluto. Exacto, pero sí, pero es un marketing costoso, te digo. Funciona, sí. El barco debe ir con otra cosa. Ver. Y ahora le traje unas ¿Vos viste el barco? Unas anchoas. El barco lleno de migrantes, todos ahí en la hélice. Chicos, el relato es muy importante. Sí, muy importante. La batalla cultural. Y ahora le traje unas anchoitas. Sí, esas no las comí todavía. Y unos dátiles, que quiero ver si los probó. No me gustan mucho los dátiles. ¿Viste? Así que la goma esa gigante, horrenda. Digo, no, pero, de regalo. La probó Clemente, los vi después, estaba viendo el programa y la Clemente goma la, la, goma, la goma esa no estaba tan buena. La tuviste, pero tu gesto es bueno. Sí, la tuve la goma esa. La goma, buena. La goma era fiera. Igual me parece un gran regalo ir al supermercado del lugar al que vas de vacaciones, sí, y bueno, elegir de ahí cosas, bueno, está bien, random, y traer, obvio, y repartir. Fácil, me encanta. Claro. O sea, la económico, fácil. No traer algo por dos pesos y traer algo. ¿Sabes qué es lindo? Ir al supermercado y elegirte cosas para vos. Oh, hermoso. Sí. Sí. No comprarle a nadie. Y después te compras una tabla de Toblerone y la traes y estamos todos contentos. Es verdad. Bueno, ¿con qué vos conocías? Nadie está tan contento con la tabla de Toblerone, lo sabes. Que tengan buen programa, chicos. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Fue una noche más en Madame Jasmine. Todo lo que quiero ya quedó atrás. Todo lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Está celebrando, todos quieren acercarse a algo. Todo lo que quiero ya quedó atrás. Todo lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa. Todo pasa. Todo la era de el Papa Leo XIV. Arrancamos nuestro programa, jornada de viernes con muchas pilas. Buenas tardes, bienvenidos. Arranca todo pasa. A las 13 minutos con Clemente Cancela. Uy, qué raro se escucha. Con Emilce Pizarro. Buenas tardes, Emi. ¿Cómo muy le va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Se lo ve firme. Y con Maya Debowix. ¿Cómo están, amigos? Hola, Maya. Estamos refris. No. Yo tengo un refrío desde hace 4 meses, así que siento que ya meses. Es una personalidad. Es tu flema sexy, como sí, en Friends. Sí, sí, creo que queda acá. Vino para quedarse. Vino para quedarse, sí, se encariñó con esta cuerpa. Bueno, ya que estamos liquidando una semana impresionante, la verdad. Muy arriba. Todas las semanas están muy buenas, estamos pasando muy bien, nos gusta mucho hacer este programa, pero de golpe se nos juntó el ganado, ¿no? De golpe tuvimos una semana en la que vino Fatboy Slim. Vino Darín, sí. Vino Paulina Cocina, estuvimos con los Miranda, presentaron un disco nuevo en exclusiva, porque salía ayer a las 9 de la noche, cerró Winona Ryder, hicimos una nota hermosa, inesperadamente hermosa con Mariano Martínez de Ataque. Los Cayetanos. Los Cayetanos estuvo buenísimo. Buenísimo también. Estuvo buenísima la charla. Juli Cayetina, muy arriesgada, muy audaz, sí. Poniéndole todo, contando su parto. La banco mucho. Contando cómo desnuda mordía a una obstetra. Sí, hay sí, que contar sí. Eso. La partera. Estaba desnuda, mordiendo a la partera. Desnuda. Sorprendente. Y Calle, que es el tipo más que querible ahora. Que hay. Calle, más querible no encuentro. Algo a favor de Calle, muy bueno haciendo radio. Hacía muy buenas pausas, tiene una muy linda voz. Ya lo sabía antes, pero es muy lindo verlo hacer radio a Calle. Es un fenómeno total. Insisto sí. Con la nota con Mariano Martínez, cantante de Ataque, porque muy veníamos lindo. A charlar, tuvimos varias veces charlas, pero creo que esa gente que está en un momentazo de su vida, que se fue a ir a Uruguay, un lugar tranquilo, a Córdoba, vecino de Ciro Pertus, increíble. Impresionante. Y autor también de las canciones que hicieron grande esa banda, o coautor, sí. o parte fundamental. Así que, además de la charla llana y muy libre, nos regaló un par de momentos musicales muy lindos. Sí, espectacular. Y una cosa que pensaba... Y vino Darín, lo nombré así nomás, pero ahora lo profundizamos. Y la nota está por ahí, por YouTube, y la verdad que salió una nota hermosa. Si querés, nos quedamos un poquito en Darín. Ahí está el desafío de hacer una nota cuando está dando notas bastante seguido por el Eternauta, tiene una lógica, pero un Darín que viene cansado, inclusive, después de hacerlo, se abre y sale una nota hermosa también y está claro. Buenísimo. Yo había dicho antes que estaba el dilema de, hicimos muchas notas con Darín, no es que era la primera vez que venía, no estábamos nerviosos ni nada, pero dijimos, bueno, ¿qué nota le hacemos? Porque es tema nacional Darín, en este momento está todo el mundo hablando de él y del Eternauta y de la serie, de la repercusión mundial. Pero entre lo que uno puede prever y la espontaneidad de la nota, llegó Darín tan cansado que llegó y dijo, no puedo más. Fuera de aire, ¿no? Dijo, estoy harto de mí. Claro, sí, de escucharse hablar. No, y de el país habla de vos hablas de vos, a todos lados te pregunta, hay como demasiado interés, demasiado micrófono, demasiada pregunta, demasiada mirada. Y lo comentó al pasar, no es que ni se quejó ni nada, pero dijo, se lo vio cansado. Y eso abrió la nota, como, sí. Arrancamos por ahí. Arrancamos por ahí porque es parte de lo que le está pasando y lo que está haciendo. Y después su predisposición mágica, es mágico lo que pasa porque de lo que le hables, yo creo que ya lo conozco un poco más como entrevistado, te digo. Entonces ya me doy cuenta cuando la dibuja sí. y cuando no, digamos. Y dos o tres momentos donde dibujó muy bien algo que pasó. Es uno de los... Un fenómeno. De los personajes populares de Argentina que me parece son de los más verdaderos. Me extiendo de los actores, pero es de esos tipos que te das cuenta, la verdad la llevan a sus personajes, pero después cuando lo conoces y lo entrevistás, no, yo no lo conozco de juntarme a cenar con él, lo conozco de cruzármelo en algún evento y en las notas. Es un tipo que te das cuenta que es muy real todo lo que hace y que es eso, que te das cuenta después si está fingiendo alguna cosita. Es tan verdadero el chabón que para mí esa es una de sus mayores también. Virtudes. ¿Viste? No para, es como que todo el tiempo está sí. Muy arriba anticipándose al comentario que le va a hacer una señora en la calle, por ejemplo. Y estoy contento de que no agarramos, no sé si estoy contento, pero me parece que la nota quizás, no sé si podría haber contaminado, pero en algún momento hizo una mención a algo que había girado por el aire. Pasó. Y ni nos dimos cuenta tampoco porque estábamos más con ganas de hablar del Eternauta, entonces eso estuvo buenísimo. Sí, tal también. Cual, cuando habló de inteligencia social, en realidad, él hizo una pausa y después nos dimos cuenta que un poco estaba respondiendo a una crítica que había recibido, pero no profundizamos. Pero lo bueno es que tuvimos tiempo para hacer una charla profunda por momentos, que pasé por el Eternauta y también por la vida de Darín. La verdad me encantó tenerlo acá sentadito con nosotros, un placer. Nuestros oyentes son muy, muy avezados, porque cuando hablamos con Fatboy Slim, dijo, son 40 años sin tener un trabajo honesto. Y varios oyentes escribieron, ¿será por lo de Papo? ¿Será por no, el papo? No puede ser. Pero estaban todos como muy atentos a eso. Lo vi después y dije, ah, miraos. A nadie se le ocurrió. Mejor que no se nos ocurrió porque tener que explicarle todo no, ese momento. No, en inglés. Vos se lo tenías que explicar. Mejor que era no. Era prácticamente imposible. Che, ¿vieron que con el Papa, ya que... El Papa Leo. Sí, Carolina Papa Leo, que es candidata. Es el primer Papa de la era de memes. De memes a full, es el primer Papa. Ah, pero Francisco también. Pero es el primero que lo eligen y ya tenés 12.000 memes. Con Francisco no había tanto meme. El anterior era Pontifex, era como una novedad. Sí. Que tenía el usuario de Twitter y las redes sociales. Sí. Buen tuitero. El anterior, León 13, este es el León 14, fue el primero que fue filmado, ¿viste ese dato? Sí. Terminó en 1903. Es el primero que hay un registro en imágenes. Sí. De él moviéndose. Está eso y después hay una cosa que es... Está bien, es una era de mucha inteligencia artificial y mucho fake, entonces no sabes si creer o no lo que vas viendo. Pero aparecen fotos de él, un poco más joven, porque tiene una vida ya con tecnología y demás, que decís, ah, mirá la vida que tuvo este chabón, porque no es que estuvo todo el tiempo encerrado. Quizás una vez fue a ver un partido de béisbol. De Alianza Lima, la diócesis de Chiclayo. Sí. La nombró en español. Aparte le gusta mucho el béisbol. ¿Le gusta el béisbol? De los Red Sox, ¿no? El tenis. Y porque es de Chicago, de los White Sox. Sí. Y el fútbol, que era de Alianza Lima. Había un debate sobre... Estaban tironeando de qué equipo era hincha en su juventud el Papa. El Papa me gusta, de Alianza Lima. Parece que era... No, porque en Chiclayo está el Juan Aurich, que es un equipo bueno más chico. Lo que está bueno es que hay mucho material de él misionando. O sea, un tipo que está con el agua hasta la cintura, en inundaciones. Y eso como que era muy habitual. Es de esos, digamos, papables de territorio. Sí, un papable eso territorial. Sí. Y tuitero. Le estuve... Ah, mirá. Bueno, y... Habla bastante de lo que tuiteaba. Y sí, claro. ¿Y qué porque tuiteaba? No llegó a borrar. Así como tuvimos la sensación de entrada, que era la última travesura de Francisco, está... Lo comprobamos. Lo comprobamos después con la data, con la información. Una movida que alguno asemeja a grondonismo explícito. O acaso más Chiquitapia, que entendió... A través de su maestro, Julio Grondona, que todos los votos valen uno, yo estoy con Alemania, yo estoy con toda África, te dice. Ahí vota todo Asia. ¿Sabés qué? Tengo 80 votos contra uno. Vos te votas un poderoso, me votan 50 que no tienen poder. Chiquitapia y los clubes del interior, del ascenso también se hizo muy fuerte. Este amplió o triplicó la cantidad de cardenales que tenían que elegir y todos los puso él junto con el nuevo Papa. Claro, lo iba a asesorar y iba diciendo, este te conviene, este te conviene. Lo nombró a él, al nuevo Papa. Después a los otros 80 cardenales y después, bueno, ahora voten. Y adivina quién ganó. Parece un armado muy, muy conocido. Ahora, dicho esto, quiero decir que a mí no me gusta lo de revisar tweets viejos. Pero, no, en ¿qué tuiteaba? Caso, Quiero saber qué viste. En el caso vale la pena. Mira, me separé algunos porque ya se había peleado con Vance, con el vicepresidente, que es ultracatólico. Bueno, allí de Vance le tiró un poco de caca. Aunque solo el 20% de Estados Unidos es católico. Papal, ¿no? Pero... ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Déjame ver. La cuenta la tiene hace 14 años. En un momento el vicepresidente de Trump había dicho que los cristianos primero tenían... que amar a la familia, después a los vecinos y después a los miembros de su comunidad. Y Roberto le agarró recogió el guate y dijo, Gide Iván se equivoca, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. La última publicación que hizo fue el 14 de abril, no hace tanto, y fue un retweet de un texto de un periodista católico que se llama Rocco Palmo, que hablaba en contra de las políticas de Trump y en contra de las políticas de Bukele. Todo referido a los extranjeros y cómo los trataban. Sí, o sea, los ahí migrantes. Ya tenés una pista. Y en el 2017 fue también otra nota que compartió que decía que Estados Unidos vivía una época oscura por la prohibición de entrada al país de refugiados decretada por Trump. Claramente tiene una posición con el tema de los migrantes. Y acá ya se lo voy a tirar un poco, porque hasta acá viene todo bien. Bueno, y bueno. Es un representante de la iglesia. Sí, también, sí, es ¿no? el Papa, es Hoy el uno. Hoy sacaron a alguien en otra radio de Chiclayo que laburaba con él. Lo escuché, sí. Y habló, ojalá que nunca los homosexuales tengan hijos, ¿y qué esperaba que diga? Bueno, ¿Qué, sobre... mi novia se